esta es la posibilidad. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas tardes para todos. ¡Ay, buenas tardes! Buenas tardes, dijo, mire lo que es la costumbre. Pero ve lo que es la costumbre, es como que uno ya... Acá adentro igual, hemos estado, de, como usted decía, de mañana, sí, de tarde, de noche, y era como que el mismo panorama. El tema está en que, claro, uno... De mañana nunca estuvo. No, hemos venido por ahí a, sí, al programa a acá del Pelado. Es como que uno se siente un poco acá usurpando un horario, un miércoles a la mañana. Aparte, acostumbrado este último tiempo a lo que ha sido los fines de semana a la tarde, también es como que uno no sabe el movimiento, nada. Me animaría a decir que cualquiera que esté del otro lado, sí, podría decir tranquilamente... ¿Qué al pedo que está esta gente? Porque cualquier día, cualquier hora que le meten, ellos dicen que sí. Bueno, nah, más o menos. Más o menos. Hay días que por ahí, póngale, un domingo a la noche, no sé. Pero no es que no esté al pedo, es porque no tiene ganas de venir un domingo a la noche. No, eso es cierto. Y bueno, no es por una cuestión, qué vida ocupada que lleva. No, igual, o sea, por ahí uno va aprovechando, o sea, como se va ocupando de determinados horarios, entonces ve cuál es el que le queda desocupadito para poder hacer radio. O sea, me parece que en realidad lo problemático acá es, ¿por qué tenemos tanta gana de hacer radio? Ese es el problema. ¿Ve por qué? Esa es la pregunta que sigue latiendo. Hay gente que se irá tanto tiempo en la Estación del Sur, ¿no pensaron en...? Hicimos un corte de un año, ¿cómo que no? Sí, bueno, pero tanto, o sea... Un año fue, tampoco fue demasiado. Bueno, pero fue un año largo, que dimos descanso y volvimos. Y ahora, aquí los miércoles a la mañana, no pudimos, el sábado que hicimos el programa, no pudimos avisarlo al aire porque todavía no estaba definido, confirmado. Se confirmó después, nosotros igual habíamos avisado, podemos aparecer un lunes a la tarde, un miércoles a la mañana o otra vez el sábado. Empezamos un miércoles a la mañana, los sábados no lo hacemos más. Así que de ahora en más, amigos y amigas, vamos a estar los miércoles de 9 a 1 aquí en la Estación del Sur, haciendo este programa. Para quienes no lo conocen, se llama Habitando Ficciones. Es la misma gente, el mismo material, la misma producción que hacía el escenario de las voces, exactamente lo mismo. Y estamos aquí los miércoles, que es justo el día que el Pelado dejó en su semana, que se toma los miércoles sabáticos. Y bueno, nosotros venimos como una, así como pidiendo permiso a ocupar estos miércoles a la mañana, a romperles la bola a todos los oyentes del Pelado, de la Estación del Sur de la mañana. Nosotros nunca estuvimos a la mañana, nosotros agarramos después del Pelado cuando estábamos con el escenario de las voces. Sí, sí, sí. Igual también, como siempre decimos, el que quiera seguir escuchando la radio, que lo haga. No se le quejen a la producción, no se le quejen a cómo es a la gente de la radio. Es muchísimo más fácil si no nos quieren escuchar, apaguen. Hay tantas cosas. Acá nadie se va a ofender, ¿eh? Claro. No, ni a palos. Así que. Obviamente que siéntanse. A uno le gusta compartir y que lo, digamos, precisamente si estamos acá es para que nos escuchen. Esa cuestión así modesta, pero no me importa. No, mentira, si no se queda, nos vamos a tomar un café a su casa, compañero, y nos ponemos a volar al pedo. Claro, o sea, la idea es poder compartir mucho. O por lo menos lo poquito que uno conoce. Ahora sí. ¿A enojarse? No, macho. Igual, se quiere enojar, que se enoje. ¿Cuál es el problema? Sí, no, pero que no se que la gastan agarren... energía, son... Pero que no se la agarren con los de la radio. No, agárrensela con este programa. Sí, sí, sí. La producción de la radio no tiene nada que ver, con este programa. Agárrensela, si no le gusta algo, lo dicen. Acá leemos todo al aire. Y si le gusta algo, también lo sentimos mucho. Díganlo, no hay problema. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Nada. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, nada más que un miércoles de la mañana. Es la única diferencia. Child bride to whiskey and gin, to whiskey and gin. Le dijimos entonces, Habitando Ficciones, se llama este programa para quienes no lo conocen. Vamos a estar de ahora en más todos los miércoles de 9 a 13 horas aquí por la Estación del Sur. Para quienes no lo conocen, el que cantaba el copete de presentación es el catalán Albert Pla. Algo que tampoco sigue sin cambiar con la gente de este programa. Now I spend my days turning tables round in mugs and spend En la cortina, los escoceses de Belle and Sebastian. Así que buenos días a todos. Qué raro que suena. Buenos días, Rosario. Está bien que esté de mañana, no se me ponga pavote. No, que yo me mimetizo con todos los pavotes que están en la mañana en radio, ¿vio? No, trate de que usted no. Por lo menos que le aguante hasta el tercer programa, después no hay problema. ¿Vio que? No me haga hablar ya de mañana enojar. Bueno, antes que nada, saludos a todos los que estén por ahí escuchando. Saludos a la producción aquí de la FM Estación del Sur. También por darnos la posibilidad de estar aquí los miércoles a la mañana. Esperemos lograr cierta estabilidad y poder venir continuo los miércoles. Poder venir más seguido, dice usted. Claro. En realidad venir cuando tengamos que venir, ¿no? Los miércoles a la mañana. Van a poder comunicarse con nosotros al 462-2124 y al 156-7066-44. Estamos también en vivo y en directo por internet, compañera. Sí, estamos en vivo y en directo por www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Si se pierden algún programa, lo pueden escuchar, nos pueden seguir a través de nuestro blog, donde también está todo el material que vamos compartiendo programa tras programa. El blog es www.habitandoficciones.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico, que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y bueno, nos pueden encontrar, ya lo dijimos, no vamos a quedar afuera nosotros de toda esta nueva generación, de esta nueva era, de esta nueva época. Ya dijimos que hemos quedado afuera de muchas cosas en la vida, pero de esto no. Así que tenemos Facebook, también como corresponde a buen ciudadano del siglo XXI, posmoderno, ecléptico, efímero, volátil y todos los adjetivos que le quieran poner, tenemos Facebook. Sí, y es precisamente Habitando Ficciones. Bien, a través de todos estos medios que te dijimos, podés comunicarte con nosotros. Tenés el chat del Justin, tenés el chat del Facebook. Tenés el clásico teléfono fijo, sí. El teléfono celular del programa que ya dimos, Si querés mandar galletillas, lo podés hacer a nuestro correo único. Las facilidades de vivir en el siglo XXI. Todos nos podemos comunicar constantemente, comentar nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, qué carajo estamos haciendo, y esas cosas re divertidas y re locas que por suerte nosotros nos tocó vivir en esta época y no en la Edad Media, donde no tenían luz, donde se cagaban de aburrimiento. Era gente aburrida, no es buena onda y cool como nosotros que nacimos en el siglo XX. Por la salud auditiva de quienes nos están escuchando, le damos los buenos días al Fede Blindado. ¿Cómo anda el Fede? Sí. El primero que se comunica en este nuevo horario de mañanas informales. Dice, sí, qué alegría, amigos. Presente, el Ojo Blindado saluda cálida y afectuosamente a las voces del escenario. Bueno, habitando ficciones, Fede. Claro, eso le iba a decir. Usted es un nostálgico. No se haga problemas, más o menos lo mismo, pero con otro nombre. Vio que hay que ayornarse, hay que cambiar. Sí, hay que renovarse, constantemente, renovarse. Sí. A todo esto, el Ojo Blindado volvió, ¿no volvió? Sí, ya volvió. ¿Ya volvió? No, sí. Porque vio que por ahí ellos se toman... No, hace rato. Han estado hablando, ya incorporaron el teatro, todo. Ah, mire usted. Sí. Yo me estoy ayornando más en esa parte. ¿Siguen en su clásico horario de los jueves? Sí, los jueves a las 20 horas. Han tenido también varios invitados. Hasta nos han contado informalidades, pero bueno, vamos, esas dejémoslas para el off the record. Muy bien. Un saludo grande al Fede. Sí, también al resto de los blindados, obviamente. Otro mensaje también que nos llegaba es precisamente de Diego, que dice, no puede ser, sí. Rudy a las 9 de la mañana, ¿qué pasó con la bohemia nocturna? Después dicen que las personas no cambian, jaja, acá firme escuchándolos desde la esclavitud asalariada. Bueno, ¿cómo anda Diego? ¿Todo bien? Y la gente cambia, es así, mi terapeuta me dijo, mirá, tenés que sentar cabeza. La bohemia no te conduce a ningún lado, la noche es peligrosa, mucha inseguridad, sobre todo. Y bueno, fue así que empecé a levantarme a la mañana, me empecé a afeitar. Wow. El pelo todavía no, pero ya lo vamos a cortar. No creo. Y estamos en esta nueva era, Diego. Hay que cambiar, hay que renovarse, como decíamos recién. Aparte, si uno no cambia nunca... Qué aburrido. Sí, claro, siempre lo dijimos, no hay peor cosa que te encontrés con alguien, no sé, después de 10 años y te diga, che, estás igual, no cambiaste nada. Qué garrón, significa que en esos 10 años en tu vida no te pasó un carajo, digamos. Usted tenía miedo al aburrimiento, entonces por eso es que se puso a cambiar, a despertarse temprano. Claro, digo, a ver, el vértigo de la mañana, digo, ¿qué acontecerá a esa hora del día? Un montón de cosas. A quien también le damos la bienvenida, ¿sabe a quién es? A la perra esta que me está rompiendo lo... ¿no? Bueno, eso yo... Bueno, diga, perdón. Ella quiere saludar también. Ay, diga hola. A quien le damos la bienvenida también es al Beni. ¡Bueno, el tanto Beni. Tiempo! ¿Cómo anda tanto tiempo, amigo? ¡Fo! Mire lo que son las cosas, qué bueno entonces haber vuelto a la mañana, nos encontramos de nuevo con el Beni. Las facturas del Beni, cómo se extrañan. Y nos dice, buen día amigos, mucho gusto en volver a tenerlos nuevamente para mí, Para mí es un placer escucharlo, les doy la bienvenida y les mando un abrazote. Un abrazo grande, Beni. ¿Cuánto hace que no nos comunicamos con usted, Beni? Y desde que terminamos, durante la tarde. Claro. Bueno, como siempre, Beni está invitadísimo, sí. Cuando quiera pasar acá a la mañana. Vamos a estar los miércoles, ¿eh? Así que nos pone contento. Sabe que acá Mate va a ver. Sí. Otro mensaje que nos dejaban a través del chat del Justin TV. Uh-huh. El nick es La Negra. Capaz que no sabemos quién es. Bueno, bienvenida. Bienvenida, igual. Gracias. Nos dice, chicos, ¿están a esta hora? Jaja, buen día. Buen día, estamos a esta hora. Nosotros somos los primeros sorprendidos. Sí, sí, sí. Lo bueno es que no vamos perdiendo la capacidad de asombro. Es algo rarísimo, pero estamos acá a la mañana. Muy loco. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Lulita. Buena, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Lula? ¿Tanto tiempo también? Sí. A uno le pega la nostalgia, el patetismo, pero qué lindo. Reencontrarse con tanta gente que hacía un montón que no. Sí, ¿eh? Sí, sí, que no teníamos noticias. Bueno, y nos agrega, sí, pero qué bello escucharlos. Bueno, viste cómo es, Lula, el concepto de belleza es muy subjetivo. Pero acá estamos, para tratar de pasarla bien. Bueno, y nos dice, por fin le pusieron Oda. O Onda. Miércoles. Ah, Onda, ahí está. Por fin le pusieron Onda, miércoles nos pone. Bueno, no sabíamos, los miércoles había música. Sí. Porque sí, el pelado no estaba saliendo. Nos avisaron, así que bueno, para que haya. Mirá, quedó un huequito los miércoles de la mañana, nos dijeron, Lula, ¿quieren venir? Y bueno, dije, total, por las cosas que tenemos que hacer. También nos dice el Fede, la principal ficción que habitamos es la vida, ¿no? Y que sea lo más habitable y vivible posible. Ahí está, Fede. Sí, Fede. Muy bien, Fede, captaste el concepto, la idea del nombre. Muy bien. Además, considerando que es la única que por lo menos yo conozco, así que o le ponemos onda o estamos hasta la mano. Y sí, muchas alternativas no hay. Bien, les agradecemos a todos los que andan ahí del otro lado, que se están comunicando con nosotros. Aquí estaremos hasta las 13 horas. Y antes que nada, saludamos al operador, pobre que ni lo saludamos hoy. Buenos días, operador. Hoy le voy a decir buenas tardes a todo el mundo. No es que uno esté tan alejado de la realidad, sino que está tan acostumbrado a la tarde. La maldita costumbre. Sí, sí, sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Y bueno, entonces buenos días para ellos. Con uno nuevo que se suma. Se sumó uno, ¡qué bueno! Sí, sí, la producción está en los altos, está descorchando el champán. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Aprende inglés y conectate con todo el mundo. Yearwood te espera este 2012 con la propuesta que vos necesitás. ¿Qué estás esperando? Ya está abierta la inscripción para el 2012. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Bueno, le damos entonces nuevamente la bienvenida a la gente de Yearwood que nos va a estar acompañando también este año ahí en Ocampo 331. Si quieren aprender inglés, diferentes cursos, así, diferentes niveles. Está abierta la inscripción durante todo el año. O sea, vos vas de acuerdo a tus conocimientos, te ubican en algún grupo. Así que muchas gracias a la gente de Yearwood por estar acompañándonos nuevamente. Saludos a la gente de Neumacar, de BRAC, productor y asesor de seguros, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero. Y saludos también a María Angélica y su forraje Aquiles, de calle Oroño 5469, aquí nomás de la radio, a pasitos nomás de Avenida del Rosario. Ahí podés encontrar todo lo relacionado a tu mascota, a tu casa, porque podés encontrar artículos de limpieza. Y a tus plantitas, obviamente. Hay plantitas también, sí. Por ejemplo, podés encontrar, a ver, escuchá. Escucho. Una bolsa Capitán. Wow. Eso es perro, no es perro, es comida para perros. Comida para perros adultos. Ah, me parece. La bolsa Capitán, los 15 kilos, 50 pesos. Muy tenés bien. De carne, de pollo. Y aparte María Angélica te va a tratar con toda su parsimonia, su simpatía. Le nombrás a este programa y seguramente te va a regalar algo o te va a hacer un descuento. Forraje Aquiles está en calle Oroño 5469. Y también, por otra parte, tenemos para invitarlos, para difundir, difundir una disciplina que viene muy bien para esta época donde la gente te echa mierda, dicho así literalmente, que es el yoga. Mire usted. A cargo de nuestra compañera Joana. Muy bien. Aproveche quien pueda. Capiola. Le cuento. A ver. Nos dice el eslogan. El mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. Como decía Buda. Clases grupales de Hatha Yoga. Hatha Yoga. Mire. Que es el primer nivel del Raja Yoga. Ah, bueno. La búsqueda de armonía cuerpo-mente por medio de los asanas. ¿Sabe lo que son? Las asanas, perdón. No eran las posiciones. Exacto, las asanas son las posturas. Uh-huh. A través de las posturas se logra la armonía. Se van a dictar clases los martes y jueves por la mañana de 10 a 11 en el Quetral. Es el centro cultural que queda en calle Entre Ríos 3484, ajá, Entre Ríos y Saavedra. Ahí va a estar Joana dictando estas clases de Hatha Yoga. Si quieren inscribirse, se pueden comunicar con ella al 156 13 97 74. Bien, ¿algo más? ¿Algún auspiciante más? No, saludamos a todos. Sí. Ahí tienen entonces, si quieren empezar yoga, uh-huh, está bueno hacer yoga. ¿Usted hizo yoga alguna vez? Sí. Igual, digamos, en realidad empecé por cuestiones así de psoriasis. O no, digamos, en realidad no era psoriasis, era, digamos, somatización dérmica. Uy, que me mató. Bueno, que, o sea, cuando estaba de los pelos me salían cositas en la piel. Ah, ajá, lo manifestaba de esa manera su quilombo que tenía en la cabeza. Claro, digamos. Entonces me dijeron que para, digamos, para estar más tranquila, me convenía yoga. Usted sabe que yo creí que era una cosa re boluda, porque uno por ahí no sabe, entonces dice, bueno, pero te tenés que estar en diferentes posturas. Lo que le labura el cuerpo en las diferentes posturas. Un gran remedio para un gran mal. No, pero, o sea, aparte, uno por ahí no es lo más dúctil en cuestiones deportivas, o sea. No. Por no decir que una cosa, una tablita más o menos. Y usted sabe que hace que, digamos, que usted tenga equilibrio, que maneje la respiración, que esté moviéndose. Son varias cosas todas juntas. Sí. Aparte, bueno, probablemente el miércoles que viene esté Joana acá explicando qué consisten las clases. Ajá. Pero, o sea, lo que pasa con muchas veces con el yoga, justamente, es una disciplina, sí, que en realidad, más allá de que muchas señoras vayan a tomarlo como un deporte, o sea, es una disciplina en la, sí, cual tiene una connotación fuertemente religiosa, uh-huh, ¿no? Es religiosa. Sí, está bien, vos podés quitarle, si querés, y hacer lo que tiene que ver con el ejercicio físico. Uh-huh. Pero igual ahí no es algo tan, digamos, tan para tomárselo, digamos, tan a la ligera o tan así, qué sé yo. Hay gente que tan va a hacer yoga. Claro. Hay gente que va a hacer lo que me dice es. Hay gente que va a hacer yoga como si fuese a hacer step. Sí. Hay señoras que dicen, no, y acá no, y no le puedo sacar músculo al culo. No, es otra cosa. No. Es yoga. A ver, y tiene que ver con otras cuestiones, digamos, con una cuestión también de respiración, sí, de lograr cierta armonía. Si querés sacar culo, que bueno, en un gimnasio hace step, hace aeróbic, ¿no? Pero hay gente que hace aeróbic y hace yoga al mismo nivel. Digo, ¿no? O sea, como quien... Sí, como quien va al supermercado. Claro, como quien mira Avatar y después se mira una película de Bergman, póngale, ¿no? No me critique, no empecemos criticándome. No, lo que pasa es que también hay veces que a uno se lo aconsejan y lo toma como cualquier cosa. Entonces ahí está el problema. Pero como todo, si usted, digamos, como igual como cualquier cosa que hace, chusmea un poquito, vea, porque aparte también así es como muchos dicen, ay, pero esto es horrible. No. Partimos de lo mismo siempre. Es algo que tal vez no te gusta, no disfrutás, pero uh-huh, no le quites la relevancia que tiene para personas que realmente es lo que buscan. Si vos buscas distraerte únicamente o, como decíamos recién, trabajar pero sin que esté acompañado por cuestiones mucho más profundas, y bueno, sí, andate al gimnasio. Claro, aparte... Pero aparte María la ofrece un montón, sí, de opciones como para eso. Aparte que es otro ritmo, la gente está acostumbrada también muchos a... Al palo. Claro, acá terminás así, relajado, son movimientos lentos. Bueno, sabemos lo que cuesta los movimientos lentos en una sociedad que va vertiginosamente a los caños, digamos, ¿no? Pero bueno, si quieren hacer yoga, la llaman a Joana al 156-13-97-74 y probablemente esté ella el miércoles que viene explicando qué es esto del Hatha Yoga, qué son las asanas, uh-huh, y estas cuestiones. El lugar donde lo va a estar dando es donde el amigo amarillo daba sus clases de meditación. Ah, bueno. El Quetral. Bueno, ¿qué vamos a hacer a lo largo de esta mañana? Lo mismo que hacemos a lo largo de los sábados de la tarde, lo que hacíamos en el escenario de las voces, compartir algunas cuestiones que relacionadas con la música vamos a tener hoy, con la literatura, ¿no? Sí. Un poquito de todo. Y mucho de nada. Bueno, si quieren comunicarse, tienen el clásico, el fijo, el 4622124. Y si no, pueden mandar mensajitos al teléfono del programa, que es el 156-70-76-44. Y todas las vías. El Facebook, el Justin, el mail. Eso. Bueno, saludos a todos los que están del otro lado por internet o con la radio clásica de siempre, que por suerte creemos no se va a terminar nunca. Creo que más una expresión de deseo, pero... Sí, usted siga deseando, el avasallamiento tecnológico es tal que usted quédese con el deseo. Igual quiero creer todavía que lo que es la radio esta clásica, así como el formato papel, ajá, un libro en papel, creo que esas cosas no se van a destruir. Es poco probable. Me o parece, sea, espero. Pueden quedar bastante en desuso, pero no desaparecer no creo. La cuchara se inventó, no desapareció nunca. Salieron muchas boludeces, pero la cuchara sigue siendo la cuchara, por y ejemplo. Sí, y menos mal que existe. ¿Sabe lo incómodo que es comer helado con sorbete? Y claro. Bueno, vamos a arrancar con la música, después la tanda publicitaria. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, generalmente tratamos de empezar con dos versiones de un mismo tema. Sí. Bueno, sé que le va a gustar a usted. Bueno. Vamos a escuchar un tema de Dylan, sí, muy conocido. The time they are changing. Los tiempos están cambiando. De Dylan. Y después del tema de Bob. Sí. La versión que hace del mismo tema, Tracy Chapman. Muy linda versión. Sí, sí, sí. Escuchamos esos dos temas, tanda y volvemos en un rato, ¿sí? Vamos. Come gather around people. Wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.

apart. My dearest darling, I'm offering you my heart. My dearest darling, Bueno, estamos de vuelta. Pasaba la tanda musical, seguimos aquí haciendo este Habitando Ficciones hasta la 1 de la tarde, son las casi 10:30 de la mañana. Horario raro, por lo menos para uno, para estar aquí haciendo radio. Bien, te cuento lo que escuchábamos en la tanda. Nos íbamos primero con las dos versiones del tema. Primero Dylan haciendo Los Tiempos Están Cambiando, y después Tracy Chapman haciendo su propia versión. Después sonaba Camille, esta cantante francesa, y recién escuchamos a Etta James. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood, que ya está abierta la inscripción, te cuento, para el 2012, en Cayo Campo 331 los encontrás, si querés aprender inglés, ¿eh? Está bueno aprender inglés al que le guste. Sí. Como todo en la vida, ¿no? Al que le guste está bueno. Lo que pasa es que también está piola considerando que hay muchas cosas que a uno le gusta que están en inglés. O sea, escuchar una canción, póngale de, en este caso, de Dylan, en su idioma y entenderla, está piola, más allá de que usted disfrute de la música. La música es universal, compañera. Sí, ya lo sé. Beethoven y Mozart no necesitaban decir nada para transmitir lo que querían transmitir. Estoy de acuerdo, pero Beethoven era Beethoven y Mozart era Mozart. No, ninguno hasta el día de hoy existe o hay un clon. Hay músicos muy buenos, a lo sumo. Claro, pero genios. Tendríamos que hablar de la palabra genio. Sí. Algún día. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en una entrevista que le hacían a Woody Allen. Y que él decía, no sé, dice, a mí la gente me dice que genio por la calle. Digo, genio. Me dice, hoy cualquiera usa la palabra genio. Si yo soy un genio, ¿qué queda para un Beethoven? Dicen, para un Mozart. Claro, está muy mal usada. Cualquiera es un genio, ¿vio? Y lo que pasa, a ver, discúlpeme, pero si usted, sus expectativas, a ver, voy a ser muy guasa en mi proceder, ¿no? Pero si usted todo lo que ve es una porquería, cuando hay algo que está bueno, que en calidad, que en técnica y demás, es muy valorable, ahí ya pasa a ser genio, porque no tiene otro parámetro. O sea, si empieza a hablar de los parámetros, se tienen que ir re lejos. Considerando genios como tales en cuanto a la precocidad, a la calidad artística. Uh-huh. Dejemos de lado lo que pasa a ser, digamos, el carácter de miércoles que tenía cada uno, a lo sumo. Bueno, pero eso es una condición sine qua non. Y sí, bueno. Bueno, pero algún día podríamos hablar de esto, del genio, qué es el genio. Bueno. ¿No? Bueno, yo antes le iba a contar también que está María Angélica con su forraje en calle Oroño 5469, forraje Aquiles. Encontrás todo lo relativo a tu mascota, como por ejemplo venta de alimentos balanceados, podés encontrar artículos de limpieza, podés encontrar cosas para tus plantitas. Todo esto lo encontrás en Oroño 5469, por ejemplo, artículo de limpieza, la perfumina, los 5 litros, 7 pesos, sí, una ganga. Oroño 5469, le agradecemos también a María Angélica por estar apoyándonos. Y si querés hacer yoga, hay clases grupales de Hatha Yoga, que es el primer nivel del Raja Yoga, en el club, en el Centro Cultural Quetral, de calle Entre Ríos 3484, Entre Ríos y Saavedra. Las clases se van a estar dando los martes y jueves de 10 a 11 a cargo de Joana. La podés llamar a ella al 156-1397-74. Si quieren comunicarse con nosotros, compañera, ¿dónde pueden hacerlo? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Pueden pedir temas musicales, por ahí lo pasamos. Sí. Por ahí. Sí, sí. Pueden seguirnos también a través del Justin, www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Pueden seguirnos a través de nuestro blogspot para escuchar los programas si se perdieron alguno. Están los últimos tres subidos en el blog, igual que toda la información que vamos tratando aquí. www.habitandoficciones.blogspot.com. Y se pueden hacer amigos nuestros en el Facebook, así, armar toda una cofradía impresionante. Nos encuentran en Habitando Ficciones, así se llama. Nos pegó a lo Roberto Carlos, que queremos tener un millón de amigos y bueno. Sí, viendo. Para no sentirnos tan solos. Claro. Porque la gente que está sola, vio, se crea Facebook y empieza a militar en partidos políticos en las universidades. ¿En serio? Sí, sí. Hay mucha soledad, compañera. Mucha soledad, muchas ganas de toquetearse y esas cosas. No, entonces, espere. En los partidos políticos de la facultad se toquetean, ¿no hay otros lugares más cercanos? Y probió, entra. Hay que ver la peli. Yo todavía no la vi, me la han recomendado. Tengo muy buenas referencias de la película del director argentino Santiago Mitre, El Estudiante. Ajá. Me dijeron que está muy buena, que es una crítica también a esto de la militancia. En los partidos, así, en las agrupaciones universitarias. Me dijeron que está linda la película. Bueno, a mí con respecto a eso, me comentaron, vio que uno que quiere hacerse el sótano puede. ¿Se acuerda que nosotros, nuestro último programa fue justo el sábado 24 de marzo? Sí. Bueno, como por ahí algunas novedades uno se entera, conocidas y amigas fueron a lo que, digamos, a la congregación en el monumento. A la marcha. Claro, uh-huh. Sí, a eso. No es una marcha, es un quilombo ya a esta altura. Bueno. La cuestión está en que empezaron, bueno, primero diciendo que estaban de acuerdo con que apoyaban a los maestros, después que empezaron a decir cada uno de los que estaban en las diferentes agrupaciones, hacían quilombo, no se escuchaba un carajo. Bueno, pero siempre fue lo mismo, desde que, claro, yo tengo uso de razón y uno ha ido a algunas marchas en su momento y siempre son iguales. Es que el tema está en que por ahí precisamente hablábamos que uno ya, yo ya me hinché las bolas y no voy más, uh-huh. Sí, muy básico. Y estas amigas me decían, claro, es como que uno todavía, como es el 24 de marzo y con lo que significa y querer recordarlo, va, aunque no adhiera a ningún partido político. Pero como empezaron a pelearse entre uno y otro, a ver cuál hacía más ruido, cuál tenía la bandera más larga, que parecen todos adolescentes en ese aspecto, dice, no, al final nos terminamos hinchando las pelotas y nos fuimos. Entonces le digo, el fin que tiene la marcha no se logra por todo ese partidismo y toda la perorata en la que están metidos. Entonces, ¿eso es lo que uno le sigue dando bronca? No hay manera. Bueno, miren, viene al caso en realidad. Sí. Por ahí en el próximo bloque. Algo muy interesante que dice, que decía, Leonard Cohen. Vamos a estar en el próximo bloque hablando de Leonard Cohen. Ya adelantamos presentando su nuevo disco. Sí. Y tengo algo que decía Leonard Cohen que tiene que ver con esta cuestión también en algún punto. Con la demagogia, él habla de los músicos, de los poetas, muchos. Toda esta cuestión demagógica, esta cuestión así de... Bueno, no adelantamos nada, lo vamos a comentar el próximo bloque. Pero bueno, esto de las marchas, qué sé yo, cada uno sabrá por qué va, qué necesita, así como los que están en las facultades, capaz que necesitan novias, y bueno, se adhieren a algún movimiento, no sé. Cada uno tendrá sus razones. Y bueno, pero igual a los chicos le aviso. Por ejemplo, en teatro generalmente hay mucha mujer sola, de todas las edades, desde la más chica a la más grande, y hay pocos varones, entonces. Y los que van juegan todos para el mismo bando. Entonces también aprovechen ahí, ve, o sea, busquen otras cosas más entretenidas. Pero sí, hay muchas cosas que te brinda esta sociedad para la soledad. Sí, no, ¿eh? Ni hablar de la internet, ni todas estas redes sociales y bueno. Las actividades de que hay cursitos de varias cosas, sí. Hay peñas de lo que se te cante, entonces sí. Busquen por ese lado. Si querés huir de tu soledad y de tu caos interno y no lo querés ver, bueno, esta sociedad es la ideal para vos. Sí. Bueno, basta de delirar, compañera, vamos a lo nuestro porque tenemos mucha información, bueno. Tenemos muchos datos, la gente se sigue muriendo. Sí, ¿no? Sí. Se muere todavía la gente. No, pero aparte usted sabe que es peligroso porque por ahí hemos hablado de varios personajes y se mueren enseguida. Entonces, está peligroso hablar porque el sábado pasado nosotros hablábamos de una película que se llama Sostiene Pereira. Uh-huh. hicimos algunas referencias a quien escribió la novela en la cual está basada esta película, que es Antonio Tabucci. Y el domingo se murió. ¿Se murió Tabucci al otro día? Sí, se murió el otro día. Está bien, estaba enfermo de cáncer, bueno. Uh-huh. Pero, o sea, las casualidades generalmente no existen. Entonces uno dice, no, vamos a tener que... En este caso ya hablamos del muertito, no estamos matando a nadie más. Pero bueno, díganos, sí. ¿Quién fue Tabucci? ¿Qué hizo Tabucci? Por eso, o sea, más allá de que por ahí haya oyentes que hayan escuchado el programa del sábado, ahora le quería contar un poquito más acerca de Tabucci, dado que estuvimos hablando de una de sus películas, que es del año 1995, que sostiene Pereyra. En este caso le voy a contar un par de cositas de él. Tabucci en realidad fue quien escribió el libro sobre el cual se hizo la película. Claro. Acá en Latinoamérica es bastante reconocido por sus pares Tabucci y más que nada a él, bueno, se lo ha tratado siempre de escritor y él en realidad dice no, yo soy profesor, porque fue, digamos, sus primeros adentramientos siempre en la escritura y aparte porque él decía que la escritura no se puede tomar como una profesión. Porque uno es como que la profesión lo hace con otros, digamos, para ganar guita, traducido al castellano. Ajá. Y que entonces él, para lo que él hacía en cuanto a la escritura, no quería que tuviera esa denominación. Claro. Sí, se cree ganar guita, no te va a poner a escribir. Y no. Salvo que sea un Coelho, un Bucay, pero eso ya no es escritor, sino ladrón, digamos. Y sí. Porque escritores no son, no sé qué son, es otra especie, pero bueno. Él en este caso era profesor universitario, bueno, estuvo dando clases en la Sorbona, también estuvo dando clases en Estados Unidos. Llámeme licenciado, decía Tabucci. Sí. Le cuento también que muchos dicen con respecto a él, en este caso decía un expresidente italiano que es Giorgio Napolitano, dice que él estaba conmovido y que calificó a Tabucci como un intelectual comprometido civilmente y que supo interpretar el espíritu europeo. ¿Qué edad tenía Tabucci? Cuando murió, 68 años. Ah, joven. Sí. Y ahí igual dicen que, por lo menos de las reseñas que estaba leyendo con respecto a la muerte de él, que es bastante preocupante y que es parte de la época, que están muriendo muchos escritores jóvenes, o sea, no porque se mataron o porque llevaron una vida agitada, sino por enfermedades, en este caso el cáncer, o problemas cardíacos y demás, entonces que es un bajón que se estén muriendo tan jóvenes. Bueno, cada uno se va cuando se tiene que ir, ¿no? Sí. Igual, se hubiese podido quedar un poquito más. ¿Qué sé yo? Bueno. Le cuento, entonces, que en el caso de Tabucci, él era profesor, como le había dicho, de literatura portuguesa en la Universidad de Siena, también estuvo en Nueva York y en el Colegio de Francia en París. Participó en otras instituciones y dice que él consideraba que era necesario que los intelectuales se manifestaran sobre los conflictos históricos, sobre todo cuando parece que no se puede hacer nada sobre ellos, porque quedarse en silencio sería darles la palabra a los cañones. Mucha de su literatura está muy relacionada con Portugal, porque fue un amante de la literatura portuguesa y más que nada de Fernando Pessoa. Y sí, obvio, se lo iba a decir yo, si no me lo decía usted, se lo decía yo. Y sí, si pero si te gusta bueno, la literatura portuguesa. No, él dice que a Pessoa, dice, le debo en primer lugar y principalmente la fe en lo novelesco, porque a través de su poesía ha construido en realidad un universo novelesco. Y también es por él que conoce que Lisboa, o sea, su segundo hogar ha sido Portugal y precisamente él muere en Portugal en el sanatorio Cruz Roja. Mm. dicho sea de paso, como hablábamos el sábado, sostiene Pereira, está, digamos, hecha, toda la novela está basada en la vida de este escritor, digamos, periodista, allá en Portugal, y uh-huh. todo lo que es la vida en lo que es pleno, ¿cómo es que se dice? Pleno golpe de Estado salazarista. Bien, o sea, pueden ver, usted le recomienda a la gente que vea Sostiene Pereira. Sí, sí, sí. La si película. Quiere, digamos, si quiere un primer acercamiento a lo que es la literatura de Taguchi. Después hay un par de novelas más, que una de ellas es una que es muy conocida, que también se la llevó al cine, que es Requiem, pero esa no. ¿No la vio? No. No la leyó. No, esa no, ni la leí ni la vi. O Ajá. sea, me enteré. Buscando sobre Sostiene Pereira, me enteré un poco más de la vida de Taguchi, y ahí sé que hubo varias que fueron llevadas al cine, y una de estas también era Requiem. Él cuenta que en un primer momento, cuando comienza a, digamos, primero lo traduce durante mucho tiempo a Pessoa, y a partir de esto es que él solía soñar con escribir. Y solía soñar con escribir en portugués. Esto fue una gran purificación, como si fuera sumergido en un río y rebautizado en la creencia de una religión totalmente desconocida. Le cuento también que otras de sus novelas, como fue La línea del horizonte, también fue llevada al cine en el año 1993, como le decía, Sostiene Pereira en el 95, y en el año 1998, Requiem, llevado al cine por el cineasta suizo Alain Tanner. Como todos, se le preguntaba esta cuestión de su relación con que sus novelas se lleven al cine. Uh-huh. Y él dice, cuando un libro se transforma en una película, es otra cosa, uh-huh. es otro lenguaje, es una obra absolutamente independiente. Taguchi afirmó que sería poco inteligente por parte de un escritor ir al cine a ver una película basada en una obra suya, y que al ver que no es lo que él ha escrito se sintiera traicionado. Pero es obvio, es otro registro, es otro código, otro sí. formato. Así que, digamos, a él no le molestó esta cuestión de que se haya llevado al cine. Igual se ve que ha estado bastante de acuerdo, o por lo menos no le ha molestado tanto, pues si no lo hubiese manifestado. Bueno, hay una película ahora también, hablando de literatura y cine. Ajá. Pero la dan a las 4 de la tarde todos los días, creo que lo comentaba yo el otro día al aire. Sí. Es sobre una novela de Bioy Casares, Dormir al sol. Sí. La llevó al cine un director argentino llamado Alejandro Chomsky, pero la dan a las 4 de la tarde, vio. Complicado. Pero sí está bueno eso, o sea, porque si vas, sí. si ya leíste el libro y pensás encontrarte con lo mismo que leíste, no vayas, no, porque no, obviamente no. que te vas a sentir defraudado, porque es cine, es otro registro, sí, totalmente sí, sí. distinto, o sea, otro lenguaje. Le cuento que, digamos, es considerado uno de los maestros en lo que es la novela corta o, digamos, cuento. La nouvelle. ¿Qué? Lo que se llama nouvelle bueno. en francés. O sea, una novela corta, o sea, un cuento largo, una novela claro. corta. Claro. Tiene muchas de sus narraciones, son así, digamos, la que se sigue nombrando como una de las mejores y que más eficacia tiene en cuanto a eso es precisamente Sostiene Pereira, porque es bastante cortito. Después sacó varios cuentos también y, por ejemplo, bueno, hay otros que se llama, sus primeros trabajos es Plaza Italia, que reflejaba 90 años de un pueblito en Toscana. En el 78 publicó su segunda novela, que es El pequeño navío, y la tercera, El juego del revés, donde ahí se lo consagró como el mejor alumno de Pessoa. Si hablamos de un escritor italiano, lamentablemente para el pobre escritor, se lo relaciona con Italia y con sus políticas y demás. Y sí, pero es italiano él. ¿o no? Sí, sí, sí, pero no zafa de que se lo relacione. Entonces se dice que la suerte de Tabucci como escritor coincidió con la estrella política de Berlusconi. ¿Por qué? Porque se dicen que fue su más furibundo opositor. Ah. Y que en sus personajes, más que nada, por ejemplo, en Pereira, se tomó como símbolo anti-berlusconiano. Ah, mire usted. Le cuento también que él escribía artículos para los diarios La República, El País y para Le Monde, y que dan cuenta de su militancia contra el ex primer ministro italiano. Está acompañada, compañera. Discúlpeme, pero o sea, está muy inquieta la chica, o sea, hice mal en darle galletitas, entonces la tengo. Bueno, la veo como un poco desconcentrada, como que está en dos lugares al mismo tiempo. Y bueno, discúlpeme, pero se me está subiendo encima, entonces bueno, está complicado. O sea, el hombre, aparte de ser profesor, también fue, digamos, periodista, o sea, sí, publicaba en diarios y así. Mm-hmm, hacía diferentes ensayos o, más que nada, diferentes escritos en estos diarios, y siempre también estuvo, o sea, siguió escribiendo. Ahora en el 2011 había salido su última novela, que es Racconti con figure, que en este caso esta novela todavía no tiene traducción al castellano. En otro momento también lo que hizo fue el prólogo del libro Fragmentos de Marilyn Monroe. O sea, siempre ha estado en diferentes colaboraciones. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, Mempo Giardinelli, que tenía también, o sea, Tabucci era amigo de amigos de él, cuenta que se lo extraña mucho, que por ahí dice que él hablaba perfectamente castellano y que sé que recitaba con gracia y amor a Federico García Lorca. De igual modo que indagó en la vida y en la obra de Fernando Pessoa, como pocos contemporáneos lo han hecho. Esto decía Mempo Giardinelli. ¿Quiere contarnos quién era Mempo Giardinelli? Bueno, Mempo Giardinelli es un escritor chaqueño que, digamos, últimamente, o sea, si bien viene escribiendo hace un tiempito largo, ha tenido, digamos, mucha más cabida actualmente, y además porque se han publicado ya en Buenos Aires sus escritos, entonces por eso... Está vivo Mempo Giardinelli. Sí, sí, sí, todavía, por lo menos hasta la semana pasada estaba vivo. Por lo que me han dicho, yo todavía no accedí al libro porque lo regalé y después me lo van a prestar. O sea, se lo regalé a una persona. Bien, la hizo bien usted, porque está bueno eso. Uno tiene que regalar cosas que a uno le gusten, así después se la prestan. Sí, yo aproveché porque mi padre quería leerlo y no, me había contado un poco de él. O sea, que generalmente era de escribir novelas, pero que tuvo también escritos más teatrales. Entonces, que ahora había ganado uno de los premios y a raíz de eso es que la publicación salió en Buenos Aires y se le dio un poco más de cabida. Entonces, cuando le preguntaba si quería un libro, me dijo que ese. Así que después lo voy a leer. Una novela de Mempo Giardinelli. Una novela de Mempo Giardinelli. En este momento, usted disculpe, pero no me acuerdo el nombre. Así que bueno. Él escribía sobre Tabucci. Se dice de él que fue autoexiliado de Italia por dolor, residente de una de las ciudades más románticas de Europa, que en este caso había sido Lisboa, y que se dice que fue muy premiado en Francia y Portugal. También solía ser mencionado digamos, muy justamente como candidato al Premio Nobel de Literatura, pero que no llegó a serlo. Y otra de las cosas también que se decía con respecto a Tabucci, que hay que leer a los grandes, que fueron precisamente enormes lectores y enormes escritores, pero también que hay que considerarlos, decía Mempo, como nuestros maestros, en este sentido, por todo lo que él había indagado en Pessoa. Ah, cuando se refería a los grandes se refería a Pessoa. No. Que él decía de Tabucci que había que tomarlo como precisamente estos personajes que fueron enormes lectores, enormes escritores, y que también, quiéralo o no, terminan siendo nuestros maestros. En este caso por Tabucci y por todo lo que él investigó de Pessoa. El francés Roland Barthes decía que para ser un buen escritor primero hay que ser un buen lector. Sí. Y sí, suena lógico. Y me parece que condición sine qua non. Y diría yo que él era los clásicos, primero. Hay tanto clásico para leer que... Ahí está todo. Mire, yo hablando de los clásicos, cuando digo clásico nos vamos a los griegos y allá. Sí, sí, usted sí. Usted nombraba a Pessoa. Sabe que no me voy a acordar el nombre. Ahora, estuve leyendo poesía de un griego de esa época, de la época de Homero. Póngale sí. Un poquito después de Homero. ¿Cómo se llamaba? Digamos, de la época de Esquilo, Sófocles, una sí. Cosa así. Sería 500 más... antes sí, de Cristo. 500 antes de Cristo. ¿Cómo se llama? Uno que era un zarpado. Ay, bueno, más hay o menos. Tantos. Claro, porque usted dice uno que es un zarpado y hay varios de bueno, voy a tratar de acordarme. Ajá. Para traerlo el miércoles que viene. Porque está ladrando la perra. Dele de comer, compañera. Una galletita, tírele, por lo menos. Pero es que si yo ya, yo dije, si yo le sigo dando galletita, va a seguir jodiendo. Bueno, pero pobrecita, tiene un hambre. Está bien, pero son bizcochitos de grasa, tampoco. Bueno. Bueno. Diga. Hay uno de los famosos poemas de Pessoa donde dice, dame más vino que la vida es nada. Sí. Bueno, más o menos lo mismo que dice este griego en el 500 antes de Cristo. Ve que es una necesidad. Fíjese que todo está dicho ya. Sí. En realidad. Voy a ver si me acuerdo. Voy a tratar de acordarme de traerle este poema de este griego alucinante, alucinante. O sea, en esa época, aparte oponiéndose, vio lo que era la cuestión guerrera sí. Que tenían los griegos. Y él como cagándose en la guerra, cantándole al amor y al vino y que se vayan todos ya sabe a dónde. Bueno, ya lo decía este hombre que no me acuerdo el nombre. Ahora, qué memoria la mía. Pero voy a ver si me acuerdo para traerlo el miércoles que viene. Y había otro, imagínense, hablando de esto de los clásicos. Usted lo debe conocer, compañero. Se llamaba Terencio. Terencio. Terencio. Ajá. Bueno, que escribió obras cómicas, sí, digamos, ¿no? Sí, comedias. Sí, sí. Y él, en uno de sus prólogos, ya decía que lo acusaban a él de plagio. En el 400 antes de Cristo ya se acusaban de plagio. Hijo así de que... su madre, tan lejos. Fue. Igual, en esa época... Por lo menos de lo poco que uno sabe de literatura, casi todo estaba basado en cuestiones míticas y mucho de lo que había sido la narrativa oral. Sí, obvio. O sea, digamos, uno de los primeros escritos de los que se tiene conocimiento o que se toma como base todo esto son las obras homéricas. Pero uh-huh. Aún así hay pequeños fragmentos que se recuperaron posteriormente, anteriores a Homero, pero lo cual siempre fueron fragmentos, entonces quien lo pudo leer o quien tuvo acceso mediante el oral es que lo toma dentro de sus obras. Claro, gracias a los conocidos aedos, uh-huh. Que eran una especie de rapsodas, así gente que iba cantando pueblos por pueblo y cantaban los poemas, ¿no? Con la lira o con algún otro instrumento. Wow. Qué linda época. Ah, ahora poné... ¿Qué? No sé, algún reproductor acá, ponete en MP3 y chao, se terminó. Bueno, ¿le quedó algo más de Mempo Giardinelli, de Tabucci? No, ahí le había contado todo. Bueno, simplemente lo último, decir que digamos, murió, como le había comentado, el 25 de marzo, o sea, este domingo, en Lisboa, a los 68 años. El mismo día que asesinaban en el año 75 a Rodolfo Walsh. No, el 77, perdón, cualquiera, dije. ¿Y sabe otra cosa que ¿qué? Le cuento? Hablando de cine, también estas cuestiones. Sí. No sé si lo tienen al director este... ¿Cuál? Limado, ¿cómo se llama? Cronenberg. El que hizo El almuerzo desnudo de Barrow, por ejemplo. Hizo películas también como... A ver, ¿cuál era la otra que hizo Cronenberg? Muy loca. Bueno, hoy estoy con los nombres. No, sí, estamos complicaditos hoy. Está filmando, o ya filmó, creo, lo que pasa es que no se estrenó en Argentina, una película que es sobre la relación de Sigmund Freud y Carl Jung. ¿En serio? Sí. Uy, qué bueno va a estar para ver eso. Pinta que está interesante. Sí, sí, porque, digamos, por ahí, si lo hace alguien así medio loco, puede sacar todas las perversiones los dos, está piola. Sí. Más que nada, creo que se hace también medio hincapié a la faceta, digamos, nazi de Carl Jung. Porque fue funcional a los nazis. Sí, y es un bajón. Porque sí. Tiene cosas tan interesantes. Creó una... No me acuerdo ahora. No me acuerdo de nada. ¿Y para qué carajo viene a la radio? No se acuerda de nada. Es una joda esto. Bueno, no importa. Creó una asociación. Ajá. Estaba la Asociación Psicoanalítica Internacional, no sé, una cosa así. Sí. De Freud. Sí, fundada sí, por sí. Freud. Y Carl Jung, como los nazis se oponían, o sea, Freud se tuvo que exiliar, creó otra. No me acuerdo el nombre. Que la fundó Jung y que estaba avalada por los nazis. ¿En serio? Exactamente. Mire, esa parte no la sabía. Que tiene que ver, mire, se lo digo muy por arriba, así como para... Sí, sí, sí. Si hay algún psicoanalista escuchándome, disculpe, pero... No, no, no. Sabe que uno toca de oído nada más. Claro. Que la, en realidad la gran diferencia entre Jung y Freud estaba en la cuestión del inconsciente. Sí. Obviamente para Freud el inconsciente era individual, ¿no? Bueno, Jung hablaba de un consciente, inconsciente, perdón, que era hereditario. Sí. A ver si pueden ir buscando la relación con los nazis. Era hereditario, que era genético, que era colectivo y que uno por herencia venía trayendo ese inconsciente. Entonces a los nazis les cerraba mucho más esta cuestión de Jung que la de Freud. Además, por el tema que, bueno, hay uno de los libros de Jung, que era el hombre y sus símbolos, donde precisamente partía esta cuestión de que sí o, digamos, no que sí o sí, pero que siempre los símbolos que lo anteceden a uno lo van a constituir mucho más de lo que conscientemente uno o usted pueda llegar a tomar, y que siempre se van a manifestar en su vida precisamente por toda la carga hereditaria. Claro. Bueno, lo hereditario a los nazis les cerraba a la mil maravilla, y Jung se hizo, lo aprovechó, nunca criticó nada, fue funcional totalmente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no sé cuándo se va a estrenar esta película, pero si les interesa, estén atentos a una película de Cronenberg. Bueno, cualquier cosa, si se enteran de antes que nosotros, avisen. Hablando de Cronenberg y hablando de oyentes... ¿Qué? Un oyente que hace un montón que no tenemos noticias, que es de Mariano. Sí. No sabemos en qué andará. Mariano una vez me pasó la película El almuerzo desnudo de Cronenberg. Sí. Buenísima, muy loca. Bueno, estamos llegando ya a las 11 de la mañana. Sí. Muy bien. Rápido. Sí, pasa rápido la mañana. Bueno, pasaba entonces el recordatorio a Taguchi, que fallecía este día domingo. El bloque que viene vamos a estar recordando a alguien que sigue estando vivo, que sigue sacando discos, un músico y poeta alucinante como es Leonard Cohen. Vamos a estar hablando de él el bloque que viene. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros al 462-2124, al 156-70-76-44, también a través de internet, del Facebook, del chat del Justin. Y bueno, esta mañana loca que estamos haciendo el Habitando Ficciones aquí en Estación del Sur. ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco que somos! Oh. Bueno, ¿qué es eso que se ve en el Justin? Así que pasan frases... ¿No, no ve nada usted? No, no se ve demasiado. No. Que pasan frases. Sí, se ve una computadora y se ve que hay escritos ahí en la computadora. Y bueno. Está la marca de la computadora. ¿Por qué no ponen algo más? No. ¿Qué quiere que pongan? No sé, una foto de Babi Checopar ponga, qué sé yo. Basta. Una foto de Babi Checopar así, herido. No, a lo sumo pongo una foto suya. Destruido. Ah. Oh. Hierba mala nunca muere y este va a seguir viviendo, hijo de su madre, terrible. Bueno, nos vamos a la música y a la tanda. Bueno. Lo dejamos descansar, amigos, de nuestras voces. Vamos a escuchar música, ¿les parece? ¿Qué vamos a escuchar? Un temita de Townes Van Zandt. Bueno. Pero tiene onda, tiene onda. No sea mentiroso, a ver, yo lo conozco, lo respeto, lo quiero, me pongo patética con tal de que no pase eso. No, está buenísimo el tema. En realidad no sé qué música se pasa a la mañana. No, yo tampoco, no tengo ni idea. Bueno. Pero algo más pila seguro. No, esto tiene pila, escuchá, mirá. Usted, tornero, dígame, usted es nuestro parámetro. Díganos si no tiene pila, mira. Ya se cortó los dedos, el pobre tornero. No, escucha. got a guitar on my own. I got a quarter for the telephone. I ain't headed down this highway all alone. One, two, three, and maybe four. Honey, they're knocking on my door. I know you're gonna miss me when I'm gone. Got no daddy, but I got a mom. Think she lives in Arkansas. Maybe I'll go see her some old day. It ain't like she'd really care. It ain't like she'd pay no fare. I might just blow 'em through there anyway. Trouble if I can. Oh, buddy, would you like to come along? It's a place I never been, and you know I could use a friend. And they said he'll give us 20 bucks a song. Got a guitar on my own. I got a quarter for the telephone. I ain't headed down this highway all alone. One, two, three, and maybe four. Honey, they're knocking on my door. Oh, I know I'm gonna miss you when I'm gone. Thank you.

No, este aplauso no es porque volvemos al aire. El disco de Leonard Cohen, boludo. Bueno, volvimos al aire. 11:30 de la mañana. Estamos aquí en la Estación del Sur hasta la 1 de la tarde haciendo este Habitando Ficciones. Te contamos que vamos a estar todos los miércoles de 9 a 1 compartiendo este programita con todos ustedes o con quien quiera escucharlo. Nos pueden seguir por el Justin también. Nos pueden seguir aquí en vivo e indirecto. Nos pueden escuchar en nuestro blog en diferido. Bueno, diferentes medios si quieren escuchar este programa. En la tanda te cuento que sonaba primero el tema de Townes Van Zandt, después un tema de otra cantante country norteamericana, Emily Harris, y recién sonaba un tema de Herbie Mandel. Eso era lo que escuchamos musicalmente. Después la tanda publicitaria de la radio, la tanda de este programa. Le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, ahí en el mercado de productores, a la gente de Neumacar, de Brac, a la gente de Sherwood y a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Ahí encontrás todo lo que buscas para tu mascota, si lo querés alimentar, si le querés comprar algún juguetito, si le querés comprar a María Angélica alguna plantita, si querés limpiar tu casa. Yo mucho de eso no entiendo, pero si querés limpiar, por ejemplo, podés comprar un jabón líquido a 12 pesos el litro. Muy bien, ¿eh? Muy piola eso. Y nombrar este programa, María Angélica. Algún regalito te va a hacer. Y si querés hacer yoga, la llamás a Joana al 156-13-97-74 en el Quetral de calle Entre Ríos 3484 los días martes y jueves de 10 a 11 de la mañana, clases grupales de Hatha Yoga. Quieren comunicarse con nosotros, compañera, ¿dónde lo pueden hacer? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Dígame. Cuento que nos llegaba un mensaje que decía: estuvo bueno el temita, le pongo 6 torneritos, jaja. ¿A qué hora es 2x1? No. Quiero escuchar a Yanis. Se quedó en el tiempo, tornero. No hay más 2x1. Esta vez lo elegimos nosotros. Pero le podemos pasar un tema de Janis Joplin. Ah, está bien. Sí, un tema le vamos a pasar. Bueno, ¿le gustó entonces Townes Van Zandt? Está bien. ¿Tenía onda para la mañana o no? Soy tornerito. Muy bien. Sí, ustedes avísenos, porque nosotros nunca vinimos a la mañana, no sabemos la música. No. Uno a la mañana, a la tarde, a la noche, escuche siempre lo mismo. No puede, va, yo por lo menos no distingo horarios. Claro. Por ahí, qué sé yo, tiene ganas de escuchar tal o cual autor, pero más allá de eso, es lo mismo. Claro, o no, no sé, esto es muy cuelgue. Está fantástico. Está bueno, pero igual es tranquilón. Es cuelgue. Es Leonard Cohen, papá, ¿qué querés? Puede ser cuelgue, sea Leonard Cohen, sea, qué sé yo, Steve Cohen o Mariano Cohen. Puede ser cuelgue igual. Para el próximo miércoles le hago todo samba brasilera y a la miércoles. Ahí está, bueno. Bueno, pero estamos escuchando a Leonard Cohen, ¿saben por qué? Ya se los adelanté el bloque anterior. Salió el nuevo disco, después de 8 años, saca un nuevo disco Leonard Cohen. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, creo que no es muy difícil la traducción. A ver. Old Ideas. ¿Todo ideas o muchas ideas? Ahí está. Sigue teniendo ideas Leonard Cohen. Operador, estaría bueno que ponga el disco nuevo, no uno viejo. Pero... A ver. Ahí está. El nuevo disco de Leonard Cohen. Comienza con este tema, Going Home. Yendo a casa, volviendo a casa. I'd love to speak with Leonard. He quizás. Si lo otro era cuelga, imagínate este nuevo disco de Leonard Cohen. No, por favor. Era suit. But he does say what I tell him, even though it isn't well. Igual es impresionante esa voz. Impresionante. Sí, como dicen acá, bueno, lo pueden percibir ustedes, voz honda de Leonard Cohen. Letras incisivas, dicen los que saben. ¿Inglés? Sí, los que saben inglés. Bueno, pero se puede notar en este disco nuevo de este canadiense alucinante que sigue en su mejor momento, Leonard Cohen. No está decayendo, sigue ahí, en la cresta de la ola. Sí. No le pegó ya esa cuestión patética y nostálgica. No. Without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. Bueno, saludamos también, le damos la bienvenida a un viejo oyente que también hacía un montón que no teníamos noticia, compañera. ¿De quién habla? Muy buen día, Divos. Saludos del Vengador y su hijo. Buenas, Vengador, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Sí, tanto tiempo. Sí, un montón. Mire qué loco, un miércoles a la mañana nos venimos a encontrar. A cry above the suffering, a sacrifice recovering. A una pregunta, sí. Una sola. Que no tiene nada que ver con nada. ¿Todo el disco es así? I want him to be certain that he doesn't. Por la salud física de todos aquellos que nos están escuchando, por favor, no operar maquinaria pesada durante media hora. Bueno, lo que pasa es que volvió para hacer este disco después de no sé cuántos años estuvo en un monasterio zen. El Leonard Cohen estuvo así místico porque vio que su, no sé cómo sería, su contador, su manager, así le robó toda la plata. Sí. Se quedó sin un peso Leonard Cohen. Y dijo, bueno, voy a ser místico para bancar este garrón, dijo. Y se fue a un monasterio zen y estuvo así meditando. No, en realidad le agarró, como es, depresión y después ataques de pánico. Entonces tenía que salvar su salud mental y se fue a la miércoles. Sí, después estuvo en un monasterio, después hizo una gira mundial para empezar a juntar algo de plata porque no tenía un sope, imagínate. Y ahora saca este disco, Leonard Cohen, ya un poco más establecido. Muy bien. Coincido con lo que dice este periodista Mauro Libertella. Ajá. Que habría que hacer un compilado de canciones a cargo de grandes voces cavernosas de la música contemporánea. Me gustaría. Este periodista propone una especie de gratis hits. Grandes éxitos. Un grandes éxitos de ultratumba, póngale. Uy, estaría muy bueno. Para escuchar en invierno leyendo las letras mientras la música apuntala esos versos para muchos sagrados. Bueno, dice Libertella que Tom Waits, por supuesto, comandaría el disco desde las profundidades mismas de la hondura vocal. Pero también estaría en el último Dylan, dice él. Sí. Puede andar. Johnny Cash. Sí. El Johnny Cash, dice él, de todas las épocas. Sí, siempre fue cavernoso, uh-huh. Johnny Cash. El Nick Cave, más rasposo. Sí. Y como epílogo elevado y glorioso, el Leonard Cohen de este nuevo disco. Dice. Este tema, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo? Amén. When I've been to the river and I've taken the edge off myself. Por las dudas, usted empieza a aprender inglés, en serio. A ver qué dice Leonard. Y sí, estaría bueno. Yo confío en Leonard, en sus letras. No, por favor, no confíe tanto, yo sé lo que le digo. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Bueno, 10 temas tiene el disco. Ajá. Abre con este que escuchamos hace un rato, llamado Going Home, que es una especie de tema, dicen los que entienden de inglés, con una alta carga semiótica. Que se la remandé con esa palabra. Amen. Dicen. O sea, rebuscado el hijo de su madre para un primer tema. Sí. Bien. Es una de esas letras, dicen, que fascinan a los críticos. Porque tiene ese elemento al que la imaginación crítica del siglo XXI es tan afecta. El juego con lo autobiográfico. Vio que gusta todo esto de lo autobiográfico. Sí, sí, sí. No es muy rebuscada. ¿Sabe lo que dice la letra de ese primer tema que escuchábamos? ¿Qué dice? Me encanta hablar con Leonard. Es un deportista y un pastor. Es un maldito vago viviendo en un traje. But vengeance belongs to the Lord. Está bueno. Ese tema que una especie de gospel. Una especie de gospel ahora minimalista, vio que también está sí, toda esa sí, onda. Sí, no, espere, porque el gospel le falta. O sea, para que sea gospel como tal, le falta. No, un gospel a lo Leonard Cohen, ¿no? Recostado sobre un tímido colchón de percusión, un piano de pocas teclas. La voz es la que obviamente, bueno, lo pueden escuchar en ese tema y en general en todos los temas del disco, lo que sostiene, digamos, el disco es la voz claro. de él, ¿no? Más que la música. Amen. Bueno, Leonard Cohen dicen que sigue teniendo cosas para decir. ¡Qué bueno! Sigue teniendo cosas para decir porque ha dicho mucho, pero muy pocos discos. No sacó muchos discos a lo largo de su carrera, Leonard Cohen. ¿Cuántos años de carrera tiene? Fíjese, él nació 7 años antes que Dylan. O sea, ya tiene. Sí, a ver. No sé cuánto año tiene, fíjense ahí en la internet. No sé yo cuánto año tiene Cohen, está grande. 7 más que Dylan. ¿Cuánto tiene Dylan? ¿60 y pico? No sé yo cuánto tiene Dylan. ¿Cuánto tenía Spinetta? 68 años, ¿no? Cualquiera nos estamos batiendo. Fíjense la producción en internet. La producción está pelotudeando por ahí. Ponen la meten ahí en el Google que busque. Bueno, pero no importa. Lo importante de todo esto es que Cohen, haciendo una especie de paralelo con Dylan, sí. nació 7 años antes y editó solamente 12 discos. Mierda. Pensemos que el anfetamínico Bob Dylan ya editó más de 50. ¿No? Bueno, Cohen solo 12. Lo que pasa es que a Dylan le pegó como a Calamaro, que tenía que sacar discos, si no se iba a morir, entonces empezó a sacar sí. cada cosa. Bueno, Leonard Cohen, así hacemos un rápido recorrido por su currículum. En el 67 es que arranca con su primer disco, inolvidable ópera prima, Song of Leonard Cohen. Ahí aparecen ya canciones como Susan o So Long, Marian, tema impresionante. En el año más cargado del hipismo y la canción de consigna libertaria, Leonard ofrece a la música guitarra acústica una versión intimista e introspectiva de lo humano. Era una época además ávida de debates, una época en búsqueda de artistas totales. De esos que cruzan el arco completo de la experiencia universal y la vuelcan en una canción, un poema o una película. Todo el primer Cohen, que va hasta el 74, trabaja en esa línea, sí, que le venía diciendo. Sí. Por ejemplo, su disco, este disco está alucinante, de Leonard Cohen, que se llama Song from a Room. Canciones de la cama. Sí, no, canciones del dormitorio, del dormitorio, de la pieza. Bueno. Song of Love and Hate. Canciones de amor y odio. Ahí está. Muy bien. Y New Skin for the Whole Ceremony. Ceremony. La nueva piel de la. ¿Cómo es? H-O-L-E. No, Old. Ah, igual que Old Idiot. Claro, de toda la ceremonia. Bueno, esos son sus discos más emblemáticos, los primeros. Todos fueron reeditados en la Argentina hace unos años, les cuento. Luego vendría lo que se conoce como la segunda década del músico. Los 70 y los 80 fueron décadas de pocos discos, de los que han sobrevivido un puñado de canciones estremecedoras, algunas veces opacadas por lo endeble del conjunto. Los 90 fueron sus años menos productivos, con un solo disco, llamado The Future, que sacó en los 90. Recién en el 2004 llegaría con Dear Heater, otro gran disco que es tan bueno como los primeros, pero tan distinto. No podemos decir en este sentido que este disco Dear Heater, como se mierda se diga, Old Ideas sean disco de madurez. Porque Leonard Cohen es de esos casos rarísimos. Ajá. En los que un artista parece haber nacido maduro, directamente adulto. Ya nació adulto Leonard Cohen. Nació viejito. Sí, nació viejo. ¿Usted dijo cuántos años antes que Dylan? 7. Ah, bueno, él nació en el 34. 78 años tiene. Leonard. No, cumple 78 años. ¿Cumple 78 Leonard Cohen? Sí. Fue. Hay una foto que parece un actor de las películas italianas en los años 40, ajá, 50, así con el gamulán, el traje, esa cara sombrero, toda arrugada. No, no, sin no. Sombrero. Sí, los pelitos así medio parados. Ajá. Bueno, dicen que en general el tono de este disco no es nostálgico. No es melancólico, no, no. Tiene la suavidad y el temple del sabio de la tribu que tiene una o dos cositas para transmitirle a las nuevas generaciones. Bueno, hay que relacionar, siempre es inevitable relacionarlo a Leonard Cohen con la literatura. Sí, porque es poeta y novelista, supuestamente. Exacto. Bueno. Cohen llegó a la música por la literatura. Ah. Y él se reivindicó siempre como lector y escritor, no como músico. Y bueno, esto lo leímos. Está en el blog del programa, está el discurso. En uno de los primeros programas de Habitando Ficciones, yo he leído aquí el discurso que dio Leonard Cohen cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ajá. Bueno, acá ponen un fragmento del discurso. El discurso entero lo tienen en nuestro blog. Si les interesa. Pero igual recuerde un poquito para todos aquellos que no escucharon. Decía esto, Cohen, escucha. Puedo decir que cuando era un hombre joven, estaba hambriento por encontrar una voz. Y estudié a los poetas ingleses, y conocí bien su trabajo, y copié sus estilos, pero no pude encontrar una voz. Fue solo cuando leí los trabajos de García Lorca que entendí que había una voz. No quiero decir que copié su voz, no me hubiera atrevido. Pero él me dio permiso para encontrar una voz, localizar una voz, encontrar un yo. Un yo que no es fijo, que lucha por su propia existencia. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains. So I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me. Bueno, un músico impresionante. Aparte un tipo, me animaría a decir, muy coherente a lo largo de toda su carrera. Sí. O sea, parejito. Bueno, le cuento, tengo más cosas de Cohen. Vamos a ver si lo hacemos ahora o en el próximo bloque. Bueno. Pero tenemos dos mensajitos. A ver, cuente. Uno, lo nombramos y ahí está. ¿Quién? Mariano. ¡Hola, Mariano! ¿Qué dice tanto tiempo, amigo? ¿Qué se cuenta? Nos dice, buenas, amigos. Che, lean el Justin. Pero no hay nada en el Justin, Mariano. Mirá, lo último que tenemos del Justin es el comentario que nos dejaba Lula. Sí. No hay nada. O capaz me estoy batiendo. No, no hay nada, ¿no, compañero? Y espere, yo no tengo nada, pero ya me estoy fijando. A thread of light, a particle away. Él sabe que nosotros somos medias lentones con la nueva tecnología, así que. Ahora dice, ahora sí, Mariano. ¿Cómo que no? Vemos que dice. Pero no sé si mandó algo antes. Bueno, ¿cómo anda, Mariano, tanto tiempo? ¿Qué cuenta? Otro mensaje de otro viejo oyente, compañera. ¿Quién? ¿Quién? De Adrián. Buenas, Adrián. ¿Cómo anda? Adrián, que bueno, Adrián, te tenemos como el que nos habías recomendado a Javier Erau. Claro. Ese poeta. Sí, sí, sí. Para, digamos, por lo menos acá lo que era el escenario de las voces era Adrián Erau. Exacto. Nos dice, pasen Sister of Mercy de Cohen. Un gusto volver a escuchar. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. También un gusto tenerte ahí del otro lado, sí, para que sigas compartiendo todos tus conocimientos con nosotros. Vamos a pasar ese tema alucinante, Cohen. Show me the place. Ahí está, Mariano, sí, nos está llegando lo que está escribiendo ahora. ¿O no? ¿Usted ve lo mismo que yo, compañera? Espéreme que ahora a mí me aparecieron un par de cosas. Aguante un cachito. La esperamos con Cohen y su nuevo disco Old Ideas. Ya que está, ya que el estoy. Tema Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Era más. De Rufus. Cohen. Ah, de no, Cohen. No, de Cohen. Después un montón de personajes hicieron su versión. Ah, está. En realidad, hasta ahora la mejor versión que escuché de ese tema, bueno, además de la del mismo Cohen, es de Jeff Buckley. Ah, está. Hace una versión impresionante de ese tema. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. Bueno, le decimos a Mariano que no, que dice, él dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lean más arriba, capaz que los comentarios se repiten. Y bueno, ya está, estoy muy feliz. Es como un viaje en el tiempo escucharlos. Me acuerdo de cuando recién los empezamos a escuchar y vivía solo. ¿Ah, no vive más solo? ¡Mire sus cambios, Mariano! No, digamos, no apareció nada, no se ha repetido nada, así que si usted nos quiere volver a comentar lo que había escrito en primera instancia, comente. Bueno, sentó cabeza, Mariano. No, espere, que no viva solo no quiere decir que haya sentado cabeza. Sí, puede vivir con un perro. Por eso, o con otro chico igual a él, que... Boludez, como se dice. I should have seen it coming. ¡Mírelo! Todas esas cosas se pueden decir al aire, Mariano, porque uno está buchoneando. Y pero si está en el Justin, está repúblico. Más público que eso, compañera. Bueno, dice que vive en familia. Vive en familia. Dice, vivo en familia, che. Es un padre de familia. ¡Wow! Que llega a las 7 del trabajo. No se creo. Echa en el sillón a ver televisión, Mariano. No, tanto no. Se pone a ver que dan en HBO a las 10 de la noche. Ya dejó el TCM, dejó el canal Europa. No. Dejó de ver Cronenberg. Mariano, por favor, pelotudeces no. Sea, digamos, mantenga un cachito de conducta, está bien. Es más difícil ver una película de TCM acompañado, estoy de acuerdo. Hay cuestiones que uno a veces tiene que ceder, no puede ver cualquier cosa, estoy de acuerdo. Pero no me abandone por el HBO y todas esas cosas. No. And I used to love the view. I love the early morning. Cambió a Tchaikovsky por James Cameron. No sé, esas cosas pasan. Ah, muy bien, Mariano. Acá Mariano nos dice, la tele no se prende. Bien. Muy bien, fiera, bien. Got it worse than you. ¿Se enteró, Mariano? Estaba escuchando el programa antes. Usted que sé que por ahí le gustaban algunas cositas de Cronenberg. Bueno, si no lo escuchó, estése atento porque va a salir la película de Cronenberg, la nueva, donde filma la relación de Carl Jung y Sigmund Freud. Y bueno, todo no se puede. Mariano dice, solo está permitido encenderla cuando hay partidos. Bueno, qué sé. Está bien. ¿Qué mira el Barcelona? ¿Qué mira Mariano? Sí, Mariano. Jung y Freud por Cronenberg. Exacto, muy loco, porque lo que es el cine de Cronenberg es una película con muchas palabras, muy hablada. Pero así es, Cronenberg se le mandó a la relación entre Jung y Freud. Mirá. Y Mariano nos dice, qué mixtura. Sí. Igual Mariano, si se entera antes que nosotros, avísenos porque usted sabe que nos vamos a entrar cuando ya no la den más. Tengo, bueno, lo vamos a compartir el próximo bloque. Sí. De Leonard Cohen. ¿Qué cosa? Un texto que él dice, ¿cómo decir poesía? Y en realidad aprovecha para tirarle palo a la demagogia en la poesía y a la demagogia en la música. Bueno, a los músicos sobre todo, le tira, va con los tapones de punta a Leonard Cohen. Pobrecito, el resto de los músicos, por ahí no les da el cuero, sí. ¿Por qué? Ahora después lo vamos a leer, pero es como que él dice, no te me hagas el sentimental. No hace falta que te ponga a hablar del amor para decir que vos amás. No hace falta que te ponga a llorar para decir que sos sensible. No te hagas sensible. Le dice Leonard Cohen en otras palabras, mucho más lindas que las que estoy diciendo yo. Claro. Pero escúchenlo en el próximo bloque. Está bueno. En un ratito, Adrián, suena el tema que nos pedías de Cohen. Y para el tornero también va a sonar Johnny Joplin. Muy bien. I'm naked and I'm filthy and there's sweat. Les recuerdo que seguimos escuchando este disco cavernoso, lo nuevo de Leonard Cohen. Guilty anyhow. Have mercy on me, baby, after all I did confess. Even though you have to hate me, could you hate me less? Bueno, querían una mañana con onda. Acá está la mañana con onda. No, you can't forgive me. The ending got so ugly. Es impresionante, o sea, uno se habitúa a otras radios y están y en esta pasando Leonard Cohen. Y antes Ennio Morricone, no, es terrible. Menos mal que no llueve, si no hay suicidio en masa. Por suerte estamos en la Estación del Sur. Sí. Y no estamos en otra radio, compañero. No, si no ya hubiese sido terrible esto. Y por algo la gente que escucha la Estación del Sur. Sí. Y no está escuchando en este momento otra radio, ¿no? Have mercy on me, baby. Bueno, ¿quiere que nos vayamos a la música? ¿Quiere repetir los teléfonos, las vías de comunicación con este Habitando Ficciones? Bueno, nuestros teléfonos son el fijo 462-2124, el celular 156-70-76-44. Se pueden comunicar a través del Facebook buscando Habitando Ficciones y ahí podemos charlar también. Y si no, pueden charlar con nosotros. Y a su vez escucharnos en vivo por www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Bueno, ahí están las vías de comunicación. Nosotros nos vamos a la música, amigos, y a la tanda, y volveremos para hacer entonces el último bloque de esta primera mañana de Habitando Ficciones. Qué loco, qué raro que esté estar a la mañana acá. Bueno, saludos a todos los que anden por ahí, che. Gracias por todos los mensajes. Nos vamos, Adrián, con el tema que nos pedía de Cohen, Sister of Mercy. Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought I just cannot go on. And they brought me their comfort, later they brought me this song. Into them, you've been traveling so long. You who must leave everything. Begin with your family, soon it comes round to your down beside me, I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the dew on their hem. If your life is a leaf, those seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. Thank you.

Bueno, muy lindo tema. Estamos de vuelta, che, para hacer la última media horita de este Habitando Ficciones. Aquí hasta las 13 horas en la 99.9, la Estación del Sur. Escuchábamos en la tanda varios pedidos. El primero de ellos, de Leonard Cohen para Adrián. Después escuchamos un tema de Janis Joplin para El Tornero. Y este de Floyd, ¿para quién, compañero? Este tema de Floyd lo pedía el Chacal, dedicado para el taller El Tata. Así que también le damos las muy buenas, buenos días, tanto sea al Tata como a Chacal. Y bueno, bienvenidos a este programa. Y nos pedía algún temita de Floyd dedicado para el Tata. Así que buscamos uno, por lo menos para mi gusto, muy bonito, así también al palo, que es Aprendiendo a Volar. Muy bien, saludo grande al Chacal y al Tata. Tanto tiempo hace que tampoco que no los vemos, así que desde aquí les mando un saludo grande. Oh, Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brack, Sherwood, a María Angélica y su forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. A todos también gracias por seguir bancando este programa. ¿Dónde pueden comunicarse, compañera? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bien, tenemos un blogspot, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Bien, ahí están subidos los últimos tres programas y también toda la data que vamos tratando aquí. Seguimos escuchando a Leonard Cohen porque vamos a seguir comentando algunas cositas de Leonard Cohen. Es un poquito largo, pero está muy bueno. ¿Qué es? Escúchenlo, esto que escribió Leonard Cohen, que tituló ¿Cómo decir poesía? Pero escúchenlo porque está buenísimo esto que escribe Cohen. Quien se quiera poner la camisa, que se la ponga. Al que le entre, que se la ponga, diría Leonard Cohen. Para sus adentros, supongo. Escuchen, porque está buenísimo. Dice así Leonard Cohen. Por ejemplo, la palabra mariposa. Para usar esta palabra, no hace falta aligerar la voz, ni dotarla de pequeñas alas empolvadas, ni inventar un día soleado o un campo de narcisos, ni estar enamorado, ni estar enamorado de las mariposas. La palabra mariposa no es una mariposa de verdad. Está la palabra y está la mariposa. La gente tendrá todo el derecho a reírse de ti si confundes estos dos conceptos. No les des tanta importancia a la palabra. ¿Qué quieres transmitir? ¿Que amas a las mariposas con más perfección que nadie o que entiendes realmente su naturaleza? La palabra mariposa no es más que un dato. No te da pie a revolotear, a elevarte, proteger las flores, simbolizar la belleza y la fragilidad, o interpretar de alguna forma a una mariposa. No representes las palabras. No representes nunca las palabras. No intentes nunca despegar del suelo cuando hables de volar, ni gires la cabeza y cierres los ojos cuando hables de la muerte. No me mires con ojos ardientes cuando hables del amor. Si quieres impresionarme al hablar del amor, métete la mano en el bolsillo o debajo del vestido y acaríciate. Si tu ambición y tu hambre de aplausos te han llevado a hablar del amor, debes aprender a hacerlo sin desacreditarte a ti mismo ni lo que dices. ¿Qué expresión podría definir a nuestra época? Nuestra época no tolera expresión alguna. Todos hemos visto fotografías de madres asiáticas desoladas, así que no nos interesa la agonía de tus órganos achacosos. Nada de lo que puedas expresar con tu cara tiene parangón con el horror de nuestro tiempo. No lo intentes siquiera. Solo merecerías el desprecio de los que han sido tocados en lo más hondo. Todos hemos visto noticieros con seres humanos embargados por el dolor y la desazón. Todos sabemos que comes como Dios manda y que hasta te pagan para que te subas a un escenario. Estás tocando para gente que ha vivido catástrofes, así que tranquilízate. Di las palabras, transmite los datos y hazte a un lado. Todos sabemos que sufres. No puedes contarle al público todo lo que sabes del amor en cada verso de amor que digas. Hazte a un lado. La gente sabrá lo que tú sabes porque ya lo sabía. No tienes nada que enseñarles. No eres más hermoso que ellos, ni más sabio. No les grites. No fuerces una entrada en seco. Eso es sexo mal practicado. Si muestras el entorno de tus genitales, entrega lo que prometes. Y recuerda que, en el fondo, la gente no quiere acróbatas en la cama. ¿Qué necesitamos? Estar cerca del hombre natural. Estar cerca de la mujer natural. No quieras ser un cantante venerado por un público numeroso y leal que desde siempre ha seguido los altibajos de tu carrera. Las bombas, lanzallamas y demás mierdas han destruido algo más que árboles y poblados. También han destruido los escenarios. ¿Acaso creías que tu profesión iba a escapar de la destrucción general? Ya no hay escenarios. Ya no hay candilejas. Estás entre la gente. Por lo tanto, sé modesto. Di las palabras, transmite los datos y hazte a un lado. Quédate solo, quédate en tu habitación. No montes un número. Se trata de un paisaje interior. Está dentro y es privado. Respeta la intimidad de tus textos, pues fueron escritos en silencio. La valentía de la interpretación es decirlos. La disciplina de la interpretación es no violarlos. Deja que el público sienta tu amor por la intimidad, aunque ésta no exista. Sé una buena puta. El poema no es un eslogan. No puede promocionarte. No puede fomentar tu reputación de sensible. No eres un semental. No eres un ladrón de corazones. Tanto gánster del amor y tanta tontería. Eres un estudiante de disciplina. No representes las palabras. Las palabras mueren cuando las representas. Se marchitan y no nos queda más que tu ambición. Di las palabras con la precisión exacta con que comprobarías la ropa de tu colada. No te conmuevas con una blusa de encaje. Unas braguitas no tienen por qué ponértela dura. No tiembles al ver una toalla. Las sábanas no han de dibujar una expresión de ensueño alrededor de tus ojos. No hace falta que llores en el pañuelo. Los calcetines no están ahí para evocarte extraños y lejanos viajes. No es más que tu colada. No es más que tu ropa. No seas un mirón escudriñando a través de ella. Limítate a llevarla puesta. El poema es mera información. Es la constitución de la patria interna. Si lo declamas y lo hinchas con nobles intenciones, no eres mejor que esos políticos que tanto desprecias. No haces más que agitar una bandera y llamar patéticamente a la patriotería emocional. Piensa en las palabras como ciencia, no como arte. Son un informe. Es como si dieras una conferencia en la Federación de Montañismo. Las personas que te escuchan conocen todos los riesgos de la escalada y te honran dando por sentado que lo sabes. Si se los pasas por la cara, estás insultando la hospitalidad que te ofrecen. Infórmales de la altitud de la montaña, describe el equipo que utilizaste, especifica el tipo de superficie y fija el tiempo que duró la escalada. No busque dejar al público boquiabierto. Si el público se queda boquiabierto, no será debido a tu apreciación de los hechos, sino a la suya. Tu mérito estará en la estadística y no en las inflexiones de tu voz ni en los ademanes enérgicos de tus manos. Estará en los datos y en la tranquila organización de tu presencia. Evita las fiorituras. No temas ser débil. No te avergüences de estar cansado. Tienes buen aspecto cuando estás cansado. Parece como si pudieras seguir y seguir sin parar. Y ahora, ven a mis brazos. Eres la imagen de mi belleza. I used to live alone. before I knew you, and I've seen your flag on the Marble Arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very lonely hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Let me know what's really going on below. But now, now you never even show it. Bueno, ¿les gustó? Impecable, Leonard Cohen. Muy bueno. ¿Qué le pareció, compañera? ¿Le gustó a usted? Sí, sí, sí. Aparte, mucho tacto en determinadas cuestiones, sí. Así que nada. No. Una joyita. Sí, sí, sí. La verdad, muy bien. Encima justo coincidió con el tema, nada, no, no, impresionante. Qué producción, Cualquiera hubiera dicho que tiene toda la intención. No, no salió, salió nomás. I know it wasn't much. I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you. Justo le dice que le venía, solo venía a decirle la verdad, que no vine acá a Londres a decirte tonterías. Así que mírelo. ¿Eso decía en la letra? Sí. Bueno, en un par de días seguramente estará este texto en el blog, quien lo quiera tener o volver a leer. La verdad que me pareció alucinante este texto de Leonard Cohen. Que le tiro algunos datos más. A ver, dígame. Publicó su primer poemario Cohen en el año 51. Mire. Que se llamó Comparemos mitologías. Desde entonces editó dos novelas. Una llamada El juego favorito y la otra Hermosos perdedores. Y más de una docena de libros de poemas. El último hasta ahora se llama Libro del anhelo, que es del año 2006. Y después hay otros libros de poesía de Cohen, por ejemplo, uno llamado Flores para Hitler, La energía de los esclavos y La caja de especias de la tierra. Esta suerte, bueno, de arte poética está incluida en otro libro que se llama La muerte de un mujeriego. Te cuento que al momento de que él recibía el Príncipe de Asturias las letras que comentábamos hace un rato, estaba descansando después de una gira que había hecho, maratónica, de más de un año, y fue justamente, como yo te decía, la primera después de una larga década que estuvo recluido en un monasterio zen y con la que intentó recuperar algo de los ahorros con los que huyó su manager durante ese tiempo. Este tema que está sonando en la cortina se llama Democracia. It's coming through a hole in the air from those nights. Me pregunto qué personajes habrá tenido en la cabeza Leonard Cohen cuando escribió este texto. Tantos. Claro, eso le iba a decir. Tantos. El problema está, que es lo que no, que decimos siempre, hace las cosas, pero no tenés que andar exagerando, buchoneando, ay, yo hago tal cosa, no. Claro, limítate, como bueno, hablaba de la ropa, como metáfora, sí. Leonard Cohen decía, limítate a llevar la puesta. Sí, sí, sí. ¿No? No hace falta ponerte y estar cerca de toda gente con problemas, ni minusválido, y sacar un documental que se llama Mundo Alas. No hace falta hacer eso para demostrar que es una persona sensible. It's coming through a crack in the wall, on a visionary flood of alcohol. ¿Por qué esta manía de hacer público todo? sumado a eso, se ve que la gente tampoco tiene asesores estéticos porque empalaga. Sí, un asco. Entonces, en vez de causar una buena sensación de ¡ay, qué cosa, qué bonito!, termina empalagando, termina saturando. Entonces, es más el rechazo que la buena aceptación. Uh-huh. Sí, sí, sí, es la pose sí. De siempre, ¿no? Cuando es algo tan, qué sé yo, todas esas cuestiones son, como decía también Cohen en el texto, son internas. Sí. Es algo tan privado que por qué hay cosas que no se pueden hacer públicas. Que no deberían hacerse públicas. Y mucho menos el dolor, creo. Ya cuando estás haciendo tan público el dolor, es como que uno dice, algo que a mí no me cierra, por ejemplo. Digamos, el dolor lo sentís vos internamente. No tenés por qué andar vociferándolo, claro, por todos lados y diciendo, uy, mirá, pobre, cómo sufre. Digamos, esa cuestión de exposición es la que no me cierra a mí. Sí, sí, sí. Por igual, lo menos. Obviamente, como todo, uno sabe que parte del proceso del dolor tiene que ser la manifestación para precisamente que termine curando. Pero la manifestación con tus seres queridos, con la gente, o sea, no. Ah, no, que llore, digamos, que llore frente a cámara, no. Claro, no hace falta que te pongas a llorar frente a un micrófono, digamos, o sea. Aparte, uno sabe que es un truco más trucho que yo. Sí, sí. O sea, obviamente. Pero aparte porque no, ya le quita todo, valor. Por lo menos para mí sí, todo valor, toda cuestión de autenticidad, si sí, se quiere. Nosotros hemos pasado por dolores bastante duros últimamente, y justo nos tocó venir a hacer radio, y sin embargo ni hicimos radio. Sí, sí. Digo, ¿no? Porque uno no puede, o sea, es algo, ni siquiera merece la pena ni mencionarlo, ni decir qué siente uno, porque es algo totalmente privado, sí, íntimo, y que muchas veces es intransferible. Es incomunicable. Entonces, toda aquella gente que se la pasa, ¿no?, haciendo alarde de que de su sensibilidad social, vio, sí, y de sus buenas intenciones. Yo que vos desconfiaría. No sé. Pero además, o sea, hay muchos que, ay, sí, hago con el barrio tanto, hago con la. Dejen en palos todas, por favor. Sí, déjenlo en paz. Estudiante de antropología, sí, de trabajo social, dejen en palos todas, por Dios. Aparte, como que fuera lo único distinto como para estudiar pedazos. ¿Por qué no te estudiás? Mirate un espejo y estudiate. Ay, Dios, no. Pero al margen de eso y sí, los pobres habitantes, también está en que a veces sos cagador directamente con tu compañero de cursada o con aquel que estás haciendo la investigación, todo, pero claro, ay no, yo soy buenísimo con los tobas, muestro el que mal la están pasando, no me rompa las pelotas. Vio, ay, ay, ay. Ellos son los comprometidos y te hacen sentir a vos que sos un pelotudo, que no haces nada. Yo por lo menos hago algo, te dicen, ¿viste? ¿Qué haces? Como todo no sabe, no tiene que generalizar en las carreras porque no tiene nada que ver con lo que es la gente que la hace en sí a veces y demás. El problema es que uno conoce los que hablan y claro, ve que es un bajón lo que dicen. A los pobres toba, miren. Van los estudiantes de antropología en su campo a estudiar toda la, sí, cultura, ¿no?, de los toba. Van los de trabajo social a hacer trabajos así y ayudar, sí, trabajos tipo comunitario, ¿a dónde van? Con los toba. Para que se inserten en los otros que estudian el abandono de la cultura, las modificaciones y demás. Claro. Sí. Los estudiantes de comunicación social o de cine tienen que hacer un corto, van. Sí. Si no van a firmar los toba, van a firmar lo que hace malabar en los semáforos. Sí. Por favor, muchachos, un poco de creatividad. Sí. Es terrible. Tal cual. Ay, ay, ay. Te leo un mensaje que, léame, va a ser un poquito mejor. Diego nos dice, Flores para Hitler, no escuché bien. Sí, se llama así, Diego. ¿Es una novela, pregunta? No, un libro de poesías. Ah, listo. Y sí, ¿cómo no van a escuchar a Leonard Cohen en Canadá? Se cagan de frío, imagínense. Le viene de primera. Esta voz así. Sí, la voz sí, pero a veces los temas así, todo abajo, como que se le congela un cacho más el alma. Hay que ver, capaz que los canadienses ni vuela le dan al alcohol. Y suele pasar. Suele. O sea, ¿qué cree? ¿Que únicamente en Argentina no le dan pelota a los argentinos, no? No, lamentablemente se le da muchas pelotas a veces. ¿A qué, a los argentinos? Sí, sí, sí. Hay argentinos, no habría que darle tantas bolas. Algunos sí, usted sabe que habría que ignorarlos un poquito más. ¿Usted tiene algo para comentarse? Compañera, seguimos boludeando. No, yo lo que quería comentarle, el único problema que tenía, estaba por estornudar, entonces por eso estaba callado. Estornude. No, ya está. Bueno, estornude al aire, si acá todo se hace al aire y todo. No, es horrible, ese asco. Pero bueno, lo que quería decirle es, el año pasado estuvimos, en este caso fue con la gente del Ojo Blindado, porque el programa nuestro ya no estaba, pero se llevó a cabo la obra La Oca, que es una producción de acá de Rosario. En este caso el director es Fernando Palas. Y se va a volver a presentar ahora, a partir del 6 de abril, los viernes de abril, a las 10 y media de la noche, en Arteón. Vamos a tratar de conseguir entradas gratis porque nos enteramos que los costos están... Está dura la mano. Está caro el teatro, hace, mire, una guasada de tiempo que nos voy al teatro. Yo hacía bastante, agradezco a la producción del Ojo Blindado porque fui gratarola. Eso, el domingo. Sí, es fundamental, si no, ¿cara están las entradas? Me enteré el domingo que están a 50 pesos. ¿50 pesos una entrada? Sí. Tiene, como todos decimos, o sea, cada cual se gasta, si los tiene, a los 50 pesos en lo que quiera. Y sí. Uno por ahí aprovecha algunas obras, otra le va a decir, no, si usted trata, si conseguimos entrada, yo le paso, pero no, ni se caliente en verla. Sí. No, en este caso sí, la obra... O la sea, recomienda. Sí, la Oca está buena. A mí me gustó, hay temáticas obviamente que lamentablemente no se escapan, pero no con una cuestión tan panfletaria, si bien obviamente hay alusiones, pero es una obra que está muy bonita y bien armada. Promises to you that I made and I couldn't keep. But a man never got a woman back. Bueno, entonces trate de conseguir algo, compañero. Sí. Igual aquellos que, digamos, que tengan la plata y quieran gastarlo, bueno, a partir del 6 de abril, ya igual a partir de este lunes, es que las entradas anticipadas se estaban vendiendo. Generalmente las anticipadas... 5 pesos más o 10 pesos más barata por ahí salen. Habría que... Yo en este caso no estoy segura. Sé que 50 generalmente están en todos lados. Bien. Bueno, igual no sé, se lo comento, pero puede ser que si usted consigue, esté informando este programa a través del blog o del Facebook y quien quiera entrar las puede pedir, sí, así. Sí, vamos a estar avisando y además, obviamente, a través del programa para aquellos que quieran ir. Claro, le digo porque no estamos todos los días ahora, estamos únicamente los miércoles a la mañana. Sí, ya ahí se complica, aparte generalmente, las funciones van a ser los viernes, por ende vamos a tener que avisar con tiempito, cosa que se puedan estar complicando. Claro. I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me. Y le cuento también que estuve el domingo, bueno, fue la última función, creo que se van a estar presentando nuevamente la obra El Malentendido, que es un texto de Albert Camus, y Carla Zaccani hizo una reversión que la llevó al teatro de este libro. Ajá. Se estuvieron presentando en Arteón, digamos, uno por ciertas cuestiones recién pudo ir este domingo, así que si se vuelven a presentar vamos a estar avisando, porque muy buena la adaptación en lo textual, las actuaciones muy buenas. Hay cuestiones que a mí me siguen, digamos, por ahí... Que no le cierran. No, que no me cierran, pero que lamentablemente en esto ya se juega el gusto personal, entonces por ahí... En ciertas impresiones que por ahí venía muy bien, digamos, en lo que era mi gusto con la obra, uno se había empezado a enganchar. Y bueno, hubo un desnudo ahí que me sacó de eje. Pero porque no le gustó, le pareció que no hacía falta, que no se justificaba artísticamente. La justificación artística está. La explicación y uno, digamos, la manifestación de eso sabe por qué sucede. A mí sigue sin gustarme. Lo bueno esta vez, que realmente le agradezco en este caso a Carla, que no fue una mujer. Claro. Un varón estuvo en pelota, es la primera vez que... Bueno, no, en realidad un par de veces lo vi, pero generalmente... Son las mujeres. Son las mujeres, en este caso es un varón. Pero igual, para mi gusto, a veces... O le diría que casi siempre no es necesario. Entonces, por eso. Pero después lo otro, la verdad que es muy buena las actuaciones. O sea, bien logrado. Un texto que por ahí usted vio, Camus no es de lo más accesible generalmente, y menos para teatralizarlo. Uh-huh. Entonces, eso está piola y bien logrado. Bien, nos va a estar avisando si se vuelve a... Sí. Si se vuelve a presentar, avisamos. Y en el caso de que lleguemos a conseguir entradas, también vamos a estar avisando, obviamente. Handle me like meat. You'd have to be a man to know how good that feels, how sweet. My mirror twin, my next of kin, I'd know you in my sleep. And who but you would take me in a thousand kisses deep. I loved you when you opened like a lily to the heat. You see, I'm just another snowman. Bueno, compañera, ¿algo más? Estamos llegando al final. Sí, pero no, por lo pronto nada más. Muy bien. ¿Algún comentario? Espéreme. No, me parece que se lo voy a tener que ceder a usted porque se me descuajeringó acá. Bueno, nos dejaba Mariano a través del Justin. Supongo, Mariano, mire, no me había enterado de todas estas cosas que usted nos cuenta. Ajá. Supongo que estamos hablando de Roger Water, seguramente. A ver, cuente. Que nos dice... O capaz que falta una parte del mensaje, Mariano. Bueno, pero igual se entiende. Yo leo lo que tenemos acá. Dice, siendo un artista tan grande, ¿qué necesidad hay de andar sacándose fotos con Macri y cretina? Y andar por las villas recolectando pibitos para que le hagan decoro en The Wall. La verdad, me parece denigrante para el público más o menos pensante. Sí, o sea, para que le cuenten The Wall suena a Roger Water. Y sí, seguramente, o sea, estamos hablando del mismo. Claro, no. Otro no me suena, pero ¿en serio hizo eso? Pero con los dos anduvo, Mariano, con Macri y con... Cristina. ¿Con Cretina? Mire, no sabía, la verdad que estoy muy... como siempre, Mariano, usted ya me conoce. Muy... Alejado. Pongámosle desinformado, no sé si es la palabra, pero bueno, eso. Moved across your skin, got something in my eye, a light. Bueno, el mensaje arranca más arriba, nos dice Mariano. Qué garrón, pero no llega, Marianín. Mariano, usted está escribiendo bien. Sí. Está bien que nosotros no somos lo más ducho en estos temas, pero ¿en serio está escribiendo bien usted? Así me apareció, Mariano, después del último mensaje de suyo, Jung y Freud por Cronenberg, qué mixtura, sí, que nos puso eso, después me aparece siendo un artista tan grande, etcétera, todo lo que leí. Bueno, dice, sí, esto es cualquiera. Sí, es cualquiera, Mariano, no sé, yo me entiendo menos que usted. Esto del Justin, recién ahora nos estamos poniendo acá en... No, me parece que esto es cualquiera con respecto a lo de Roger Waters. Ah, también, capaz. Todo es cualquiera. Me censuran, dice Mariano, por favor. Ojalá fuera por censura. Es por incapacidad, Mariano. Claro, es más triste todavía. Pero bueno, lo importante es que, bueno, no sabíamos todo esto que nos cuenta. No. Sobre Roger Waters. Y bueno, una cuestión de imagen, Mariano. Qué filoso que se pone usted, qué puntilloso. Aparte, a esta altura, usted sabe también que hay nuevas generaciones, que también... él tiene que poder recuperar a esa gente, entonces obviamente que va a agarrar, ¿cómo es que se dice? Va a agarrar viaje con lo que venga, así muy burdamente. Sí, no hace falta tanta demagogia. Estoy de acuerdo con usted, Mariano. Y sí, el Justin lo censura. Son terribles. Okay. Ay, bueno, che, nos tenemos que ir yendo. No nos va a quedar otra en este mundo de demagogias. there's 10 pretty women. There's a shoulder. Nos aclara también Mariano, más o menos 10 palos verdes se llevó el ex No Future. With 900 windows, there's this tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clam on its jaws. Bueno, Marianito, es así, no hay que hacerse mala sangre, es parte de la época en la que vivimos. Ya está, bien. No sé si usted leyó que dice más o menos 10 palitos verdes se llevó el ex No Future. Sí. Después escuchás Money de Pink Floyd, la coherencia se va al... Puntitos suspensivos. También nos llegaba un mensaje de Guillermo que decía, y Rogelio Agua es otro monito más para mostrar, para sumar votos. Todos se prenden y el flaco ni idea con quién está al lado, jajaja. Ja, ja. Sí, obviamente, viste, gente que viene de afuera lo ponen acá, lo meten allá. Sí. Me acuerdo cuando a Pla lo trajeron acá, lo metieron en el programa de Gimbur, no entendí un joraca, lo tuvieron que echar porque Pla no hablaba. Uh-huh. Suele pasar eso, pero tampoco son boludos los músicos, tampoco. Y lo que pasa es que también vende, o sea, esto que está haciendo puede que haga parte... Escúcheme, compañera, póngale que usted sea una... Diva total, póngale. Sí. Y se va de viaje. Sí. Se va de tipo de gira. Sí. Y va a Italia y le ponga, venga, sacas una foto con Berlusconi. ¿Usted sabe quién es Berlusconi? ¿O dónde vive? O sea, ¿no saben quién es Macri? Usted dice que no saben quién es Macri, quién es... Póngale que sepan quién es Cristina. ¿Quién es Cristina, la presidenta, sí, del país? ¿No sabe quién es la presidenta? ¿Qué onda tiene la presidenta del país al cual va a tocar? Pero hay muchos que no saben. Que no sepa. Cualquiera de todos los pelotudos que andan dando vuelta. Pero sí, supuestamente Roger Waters no va a saber. No sé. Claro, es que lo que pasa, a ver, si usted me dice un, qué sé yo, a ver, póngale que un Leonard Cohen, que estábamos hablando, que sí, estaba por ahí. No vas a ver. Leonard Cohen me imagino que sí, pero póngale que un, qué sé yo, Britney Spears. Qué sé yo si Britney Spears sabe, bueno, que él está acá. Pero Roger Waters me va a decir que no sabe. Es que supuestamente Roger Waters tendría que saber. Y ese, bueno, es el tema, que tendría que saber. Lo sabe, compañero. Discúlpeme que me aventure a tirar esto así, pero lo sabe. Y bueno, lo que pasa es que igual, vamos a ser sinceros, a él le conviene. O sea, no se va a poner en punta si tiene todos los recitales y sabe que le conviene que siga teniendo gente para seguir viniendo. Sí, ya... Bien vendría pasarle este texto que leímos a Leonard Cohen. Ahí Mariano nos dice que coincide con usted. ¿Sí? Coincido con Rudy. Sí, ya está. Somos grandes y nos conocemos mucho. Y sí. Me parece. Así que, bueno. Por eso me pareció alucinante este texto. Un poquito largo, pero que me pareció oportuno para leer de Leonard Cohen. También nos decía Mariano, uno siendo artista y teniendo un cierto hilo conductor de sus mensajes. O sea, en cuanto a lo que veníamos hablando de la coherencia, uh-huh, y demás. Sí, pero vamos a ver. Igual, no se olvide que muchos, lamentablemente, están mostrando la hilacha en el sentido que le pega de viejito y ya me estoy amigando con los que antes no me amigaba. Y sumado a eso, ya me está jugando por otro lado, más que esta cuestión de la coherencia que venía manteniendo hasta este momento. Sí, qué sé yo. Ya a esta altura. Me chupo un huevo, compañera. Se lo digo así, literalmente. Y fue, qué sé yo, andá, escuchá, está buena la música, escuchá la música y listo. ¿Qué? El problema es que ellos mismos andan haciendo cosas, no tendrían que hacer música, sí, y se terminó. Es lo mismo que yo le decía el otro día, no me acuerdo qué escritor decía. Soy escritor, escribo ficción y es paradójico que llaman a los escritores para que opinen sobre la realidad, que opinen sobre, sí, sociología, sobre economía, sobre política, cuando el escritor lo que hace es crear ficciones. Claro. Justamente, dice, ¿con qué derecho van y lo invitan y hablan de todo? Bueno, el músico tendría que hacer lo mismo. Bueno, lo mismo que comentamos en su momento con respecto a la venida de Silvio Rodríguez, que en pleno recital le entregan el visitante ilustre. Bueno, es el Partido Socialista acá, Rosario, compañero. Bueno, no me haga hablar. Pero está bien, pero que en esa, digamos, que una de las anécdotas que por ahí uno tiene más cercana, el músico realmente fue un duque. Bueno, vamos a agradecerlo como sabemos y sácate, les pegó un bolo en el toro y siguió tocando música. Sí. Entonces uno obviamente le agradece al flaco porque no se metió en todo este quilombo y pudo zafar. Hay otros que no sé si es que quieren zafar o no. Javier Mas. Mariano también nos dice, no se va a andar sacando fotos con un tirano por más que tenga cara de buenudo. Bueno, che, son las una. Las una o la una, ¿cómo la se dice? Una. Son la una. Es la una entonces. Sí. Es la una. Son las 13 horas. Ahí está. Del mediodía de este día miércoles, primer programa de este Habitando Ficciones a la mañana. Sí, sí, sí. Veníamos ya desde principios de enero, pero los sábados a la tarde. Ahora, nuevo horario, miércoles de 9 a 13 horas. Vamos 13 horas. Vamos a estar acá. Sí. Vamos a tratar de venir el miércoles próximo. Muy bien. Les agradecemos a todos y todas. Vio que esto ya, la cuestión de género feminista hace que cada cosa que la digamos va por dos. Gracias a todos y a todas. Esperamos encontrarlos y encontrarlas el próximo miércoles. La semana que vienes. Y muy contentos de habernos reencontrado con muchos oyentes. Sí, hacía mucho que no teníamos contacto. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos el miércoles. Si quieren seguirnos por el blog, lo pueden hacer por www.habitandoficciones.blogspot.com. Si quieren mandar alguna gacetilla, lo pueden hacer en habitandoficciones@hotmail.com. .ar. Si quieren hacerse amigos nuestros y mandarnos videos haciendo alusión a lo sensible que son, ¿a dónde nos pueden encontrar? Nos buscan en el Facebook a través de Habitando Ficciones. Ahí está, ahí pueden ser solidarios y mandar esas cosas, como decir, apoyo a que no eliminen los pingüinos no sé de dónde. Muy bien. Nosotros los vamos a aceptar y nos vamos a solidarizar. Los cartelitos con las frases de cómo es de Henry Ford y cómo es la madre Teresa de Calcuta también. Manden todas esas cosas para demostrarlo, hijo. Nos vamos, compañera. Mejor, porque nos van a censurar, así que... Gracias a todos, che, por haber estado ahí del otro lado y nos encontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. Thank you.